Comenzamos. Este es nuestro episodio número 60, o el octavo de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Berna. Iván Torrecillas. Estoico el Carlos. El Gimanauta. Arthur Juan Kenobi. Y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos a... A nadie. A Wendy. ¿Porque se nos aparece? Sí, aunque ahorita está cenando tacos. Maldita. Ey, ey. Tráenos tacos. A todos mis amigos de la Legión 501, a Linonita y a Marianita. Y... Pues a toda la bandera que nos escucha, a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Allá rato te llevo una sorpresa, hijo. Chidota. Okay. Y saludos a Vero. ¿Vero? Ahora sí te salió bien. Saludos a Vero, ya con voz de hombre. Con voz de hombre. Bien. Ay, te diré. No, lo que pasa es que estaba envalentonado porque ganaron sus Green Bay Packers. Ahorita llegamos a esa etapa. Ahorita llegamos a la sección. Y saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Chop Freaky, a Cisco Méndez, a Rockstar Circus, Salvador Manso, a Nicole Silva, Karim Mazar y a Eric Fix de Facebook. Ahí sí me permiten. Bueno, entonces vamos a comenzar con las noticias de la semana porque hoy tenemos tema muy divertido. Bueno, siempre. Uy. Y en las secuelas que no queremos. Pues resulta que en un panel donde estuvo presente Peter Cullen en la SAC Anime 2015, una persona del público le preguntó sobre Transformers 5 y 6. A esto Peter Cullen comentó que ambas serían mucho menos oscuras y que irían más a sus orígenes. Sea lo que sea que eso signifique. Les recuerdo que la quinta película de Transformers, porque ya vamos a la quinta, está programada para el 24 de junio del 2016. No nos van a dejar descansar casi nada, ¿no? Nada. No, no. Espero que ahora sí saquen robots más retros, ¿no? Como pues los primeros, ¿no? Esperemos que pase algo que impida que la hagan, ¿eh? O sea, ¿cuándo te gusta que se debe de haber acabado? ¿En la primera? Sí. ¿O en la primera? En la primera. En la primera. En la primera. En la primera. Y en la sección de los juguetes que riegan el tepache, sí. Ya en otras ocasiones hemos comentado que los coleccionables de películas y o videojuegos, al salir en sus promocionales, arte conceptual o ya la pieza en sí, han regado spoilers sobre aquello a quien hace referencia. Y ahora parece ser el caso de la nueva edición del videojuego de Batman Arkham Knight. Pues en esta nueva edición limitada tenemos un libro de arte, un cómic, un case metálico con arte, por cierto muy fregón, y una hermosa escultura de Batman, parado sobre la ciudad de Gotham. Pero en la base de la escultura tiene una leyenda que dice: From a beautiful city in memory of the Gotham Knights. O sea, de una ciudad agradecida a la memoria del caballero de Gotham. No le quedo. Así que ¿se va a morir? No lo sé. No creo que lo maten, más bien que se cambie. A lo mejor le puede dejarle la batuta a otro. Achis, no. ¿Sí? Digo, porque ya sabemos que este es el último juego de Arkham. Exactamente, a lo mejor con eso le dan cierre. Pues sí. ¿Y sale Robin o alguien? ¿O qué? Chan. Pues en el Arkham City te sale Robin, te sale Nightwing. Pues salen todos. ¿Sí salen todos? Sí. No, Batichica no sale. Bueno, sí. Pero sale como Oracle. Bueno, sale como Oracle. Sí. Y bueno, y en la sección de Sin Llorar. En veces hay cosas que dan risa y esta es una de ellas. La MPAA, que es la asociación que hace la clasificación de los filmes que se estrenan en los Estados Unidos, ya por fin le dio a conocer su veredicto para el filme de 50 sombras de Grey. La productora buscaba la clasificación de NC-17, que es como la clasificación B en México. Bueno, pues no, se llevó la clasificación R, que equivale a la C. Digo, es más que obvio. Pero lo divertido de esto es que la cita dice exactamente: obtuvo la clasificación R por strong sexual content, including dialogue, some unusual behavior and graphic nudity. Ah, o sea que están echando pata a todo lo que da. Todo lo que da. De por sí las novelas se la pasan echando pata. Pero lo divertido es, lo divertido de la frase es unusual behavior, o sea, comportamiento inusual. Inusual. Así los está. Es rarísimo. clavar las tablas, pues. Claro que la productora reclamó de que, pues, 20 que. 20 uñas. Sí, 20 uñas. Es correcto. Claro que la productora ya reclamó que, porque, pues, que, porque R, pero. Manche. Cualquiera que haya leído el libro, Pues bueno, imagínate, y no se hagan. Yo no me imagino que la productora dijera: oye, mira, tengo una historia, a ver, me gustaría que fuera clasificación B, ¿no? Porque quiero que la chaviza la vea. Órale, ¿de qué se trata? De un millonario sádico masoquista, que le quita la virginidad a la periodista, primera mujer que había conocido, sin conocimiento previo, y le hace todo un ritual, y tienen sexo muchas veces, y básicamente... Y la amarra, sobre y, esas noches y le da latigazos, y bondage y todo el rollo, ¿no? Oh, man. Con el puro argumento dicen... Pues claro que no, ¿cómo hacer B? Sí, no, o sea, todas se sorprendieron. Da. Bueno. Y en la sección de se organizan bodas en Westeros. HBO por fin dio la fecha oficial para el regreso de la quinta temporada de Game of Thrones para el próximo domingo 12 de abril. Oh, por Dios. Digo, ¿qué más podemos decir de esto? Winter is coming. De hecho, si recuerdan en el programa pasado, donde platicábamos de todo lo que venía para el 2015, omitimos Game of Thrones, y era porque pues precisamente sí, HBO no había dado la fecha, entonces apenas la soltó. Y hablando del gordito asesino de personajes, George R.R. Martin. Otra mala noticia. Esta es una muy mala noticia para los fans de los libros de Game of Thrones. Pues se esperaba que ya por fin saliera a la venta en este año el sexto libro de la saga, que lleva por título The Winds of Winter. Y ya dijo que no lo va a hacer. Pero pues la editorial confirmó que no está dentro del plan editorial de este año. Chan, chan, chan. Así que tendremos que esperar un poco más. Digo, la verdad es que George R.R. Martin es conocido por ser extremadamente lento en escribir. Así. Digo, las novelas tienen que 20 años. ¿En qué fueron publicadas? En los 90, ¿no? Sí, o sea, en los 90. O sea, se tarda escribiendo. ¿No sabes cuánto fue entre cada libro? No, fíjate que sí, no me la sé. Habrá que checarlo. Pero bueno, un especial de Juego de Tronos. Tenemos que poner a vernos a los demás, porque si no, no van a hablar. Si no, tú y yo, antes, los juntis. De la mano. Y se hicieron las parejitas. Viendo Juego de Tronos, no sé, piénsalo. Si se corta el audio, ya saben por qué. Chingo pata. Y en la sección de. Que tienes envidia, ¿verdad, Arturo? No. No. Y tú también, Gino, no te hagas. No, adelante. Con la bendición del Padre Todopoderoso. Y en la sección de. Que Arturo y Gino se vayan por su lado, pues. Ok, bueno. Ay, bueno. Y en la sección de Se la comen cruda. Ya ven. Ya, ya salió un trailer para el regreso de The Walking Dead llamado Surviving Together, donde vemos al grupo prepararse para una confrontación mayor. Pero lo interesante de esto es que no sabemos contra quién. La serie regresa el 8 de febrero. ¿Pues quién, Jorge? No se sabe. Uno malito. Pero no se sabe si van contra ese malito o van contra zombies o van a hacer que, o sea, lo dejan muy amigo. Hablando de series, se me olvidó traerte tu serie de True Detective. ¿Ya la viste? Ya la acabamos. ¿Te gustó? Manches, está pero perra. Y verdad que es de las que te puedes echar varias veces viéndole y le encuentras capas y capas y capas de la trama. Sí. ¿Esa sí le gustó a Liliana? Claro que sí, ayer. Ya me redimí. En el último día. Con ese te estás entrando a un mundo mayor. En el episodio de ayer, en el final, estaba sumamente estresada. Sí. Se lo di hasta la panza, de que ya quería ver qué onda. Y que dónde está el pinche gordo ese feo que... Oye, qué hábil para pelear, ¿verdad? Sí, estaba cabrosísimo ese bebé. Pues a ver, un gordo hábil. Sí, y pues casi alto. Mata, casi los mata, o sea, estuvo... Cuchillazo y un hachazo, ¿verdad? Lo padre de esa serie, digo, sin ser spoiler, es porque realmente vas manejando las líneas del tiempo. Sí. Pasado y el presente. Y bien, Y sí, las maneja muy padre. Entonces tienes realmente que ponerle atención. Yo la segunda vez que vi la de True Detective, todavía descubrí muchas cosas que no me había percatado de la primera ocasión. De, por eso dijo en tal momento, sí. O sea, es muy, muy, muy buena la serie. Sí, y la música de inicio, sensacional. Fantástica. Chidísima. Y me quedo con la caracterización en diferentes épocas de Rost. Sí, es muy bueno, ¿eh? Sí, muy bueno, no manches. Es muy, muy buena serie. Así que si no han visto la serie de True Detective, véanla. La verdad es que es una joya de las series que salieron en el año pasado. Perrota. Yes. Y bueno, y en la sección de Todos Corren, se anuncia que la serie de Minority Report, que ya en algún momento comentamos, por fin ya obtuvo luz verde por parte de la cadena Fox. La serie estará situada 10 años antes de lo sucedido en el filme protagonizado por Tom Cruise. Y en la serie se dará seguimiento a uno de los Peacocks, probablemente a uno de los gemelos, que se debate entre sus visiones del futuro y cómo trata de seguir con una vida normal. Su camino se cruza con una policía atormentada por su pasado y cómo juntos encuentran sentido para darle propósito a su don. Suena bastante bien la serie, ¿eh? Pues no, no es la película de donde previenen asesinatos. Minority Report, sí. O sea, suena bien la serie, la verdad. Sí. De hecho, en la sesión donde el año pasado, donde presentan los nuevos proyectos para las cadenas, el guión de este piloto fue de los más peleados. O sea, sí les gustó a las cadenas. Fox a la mejor se lo quedó. Y en la sección de... Porque no lo ¿cómo se dice? Le hagan el remake con los Cuatro Fantásticos. Bueno, cállate. En una de esas. No, no, en la serie sí la hacen bien. Y en la sección de Fúmate está... Una excelente noticia para los que somos fans del astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien fuera el host de la nueva serie de Cosmos. O sea, es el, de hecho, el negrito del meme. El meme. Uy. El IC. Sí, no, es un tipazo, ¿eh? Persona, bueno, sí. Ya va a tener... Ah, por cierto, Cosmos ya va a tener su segunda temporada. Ah, qué chido. Sí, ya anunciaron que tendrá. ¿De qué se trata? ¿Ah? ¿Neta no viste Cosmos ya? Es una joya. ¿Viste Cosmos de los 80s? No. Ay, cabrón, claro, te la voy a prestar y te la vas a tener que reclamar en los 80s para que me dices. Joya. Es como dice, esas cosas son demasiado viejitas para mí. Disculpa. No, y la nueva de Cosmos es una maravilla. ¿Pero viste Star Wars? Sí, vi Star Wars. Entonces tienes que ver Cosmos. Ah, muy bien. Sí, no. Ya tengo aquí gente con experiencia. Bien. Bueno, pues ahora sí. Yes, soy master. Neil deGrasse Tyson va a tener un talk show por las noches en Nat Geo. ¿Quién? ¿Tyson? Sí, va a tener un talk show. Ah, chingada. Ahí en Nat Geo. ¿Qué? Va a ser, pues, de onda astrofísica y de ciencia, ¿no? Va a ser la onda más friki que podamos ver, güey. ¡Ah, perro! Eso va a estar fregoncísimo. Episodio único. ¿Dónde? Bueno. En Nat Geo. Sí, va a ser una temporada de un tal show. Imagínate a Tyson, ¿no? Como es de baboso y que les tira a los, pues, a todos. Sí. A todos los irracionales, les tira cañón. Entonces, va a estar muy bien. No. Y ese programa va a ser, un must. Bueno, y en la sección donde está de pelos, se espera que el actor y siempre considerado por nosotros como Batman, Michael Keaton, puede estar integrándose al nuevo filme de King Kong, que lleva por título Kong Skull Island. Ah, qué chido. El filme además ya cuenta con los actores de Tom Hiddleston, que es Loki, J.K. Simmons, era en Spider-Man era el jefe del periódico, se me fue el nombre. J.J. Jameson. J.J. Jameson. Y el filme explorará la isla antes de los sucesos de la película que vemos de King Kong, que hizo Peter Jackson hace unos años. Esa te va a gustar. Es de las que se espera con ansia. Con ansia, sí. Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? Hace un par de semanas comentamos que ya estaban viendo sobre qué actrices integrarían el elenco del nuevo filme de Ghostbusters. Bueno, pues ahora se supo ya de manera oficial que Melissa McCarthy está en la mira para el protagónico de esta versión a cargo de Paul Feig y que comienza a filmarse ya en este mes de junio. O sea, sí se va a hacer. No, sí lo van a hacer. ¿Qué pasa? ¿Que un chiste? No, ya, ahora sí es en serio. Manches. ¿Recuerdan que por ahí ya se había mencionado de que Rebel Wilson y que incluso hasta Jennifer Lawrence estaban en pláticas? Bueno, ya, como era de esperarse, evidentemente no es cierto. ¿Y si dan el ancho? Pues están demasiado anchas. Ah, sí, o sea, sí, las vi regordetillas. Sí, o sea, así como que, ay, güey, pues qué onda. Digo, a excepción de Jennifer Lawrence, ¿verdad? Ya sí está. ¿Más gordas que buenas? Sí. Bueno, todo vende, ¿verdad? Todo eso vende. Sí. Está bien. A todos hay gustos. Lleven sus carros. Y en la sección de Guillermo del Toro, porque si se acuerdan, hacía tiempo que no regresábamos a su sección. Ahora el gordito barbudo está desarrollando una nueva serie llamada Carnival Row, basada en un guión de uno de sus escritores de Pacific Rim. La serie será producida para la cadena de Amazon y estará basada en un detective que investiga una serie de asesinatos en un mundo donde coexistimos con seres míticos. ¡Tan, tan, tan! Digo, viniendo de Guillermo del Toro. Todo es posible, venga. Master. ¡Qué pex! Y en los que se suicidan. ¿Quién es? En los que se suicidan. Iván y yo. Esta semana se dio a conocer que la actriz Viola Davis está próxima a cerrar su contrato para interpretar a Amanda Waller en el filme de Suicide Squad. Pero la sorpresa no es esa, es que estaría firmando un contrato para múltiples filmes y al parecer, pues por lo visto, entonces DC está comenzando a seguirle la huella a Marvel con respecto a sus actores. Apenas. Esto es, podríamos estar viendo, por lo tanto, a su personaje de Amanda Waller en otros filmes de DC. Está como la, la de Superchica, que también se va a cruzar con... Eso suena muy extraño, pero... Bueno, este, que se van a entrelazar los universos de Superchica con... Ah, pues ahí te va, porque en la sección de La Última Hija de Krypton... Ah, muy bien, a eso ibas. Resulta que la nueva serie de Supergirl que se está preparando está contemplada para tener un crossover con las series de Flash y de Arrow. Esto lo confirma, o al menos lo alucinó, su productor Greg Berlanti. Supergirl está siendo desarrollada para la CBS, mientras que Flash y Arrow son para la CW. Bueno, pues CBS y Time Warner poseen el 50% de las acciones de CW, así que esto en realidad pues sí pudiera ser posible, aún con todo que son cadenas distintas. Sin embargo, el lunes sale una entrevista con una Tesla, porque evidentemente esto causó ruido todo el fin de semana, que es la CEO de la cadena CBS. Ella comenta que por un tiempo, por lo menos, tendrán la serie para ellos. Pero no lo negó. No lo negó. De hecho, Greg Berlanti comenta que en el contrato del desarrollo de la serie contempla integrarlo con los universos de Arrow y de Flash. Ahora, también entiendo que Nina Tesla le quiera sacar jugo antes de empezar a hacer pues cuestiones sí. entre cadenas. Pero al menos la posibilidad real está allí. Entonces, eso suena bien. ¿Y la actriz iba a ser Gemma Atkinson? Pues todavía no lo confirmo. Pero no lo han negado, ¿eh? Hasta sea, ahorita no lo han negado. Que sea esa, por favor. Que sea esa, por favor, por favor. No. Y en la si hubieran visto la cara. Y en la sección de Batman vs Superman, todo indica que tendremos ya por fin un teaser, al menos, para el estreno del filme en Jupiter Ascending, que se estrena ya en menos de un mes, el 6 de enero. Al fin se podrá ver algo de este filme, pues no se sabe realmente ni madre, más allá de los pocos segundos que se vieron durante la Comic Con y que retiraron rápidamente de internet. La otra que se supo del filme es el supuesto rumor de que el filme estaría siendo dividido en dos partes. Y no, la neta no va a ser así. Esto incluso ya lo confirmó Henry Cavill en una convención que hubo el fin de semana, donde mencionó que pues que no, que el filme no iba a ser dividido en dos. O sea, es uno. Punto. Está bien que se alucinan, pero no tanto. Y en la sección donde DC pierde de nuevo la cabeza... Sí, Iván. ¿Tenemos la razón, Iván? Sí, sí, Iván todavía sigue traumado con la última imagen que están. Bueno, ya, ya me dieron la razón con esa imagen que estaban. No, pues, ya no necesitábamos darte la razón. Bueno, y a la sección donde DC... ¿La puedo subir al Facebook o no? Pues tú sabes. No sé, yo pido permiso porque puede ser... A según como vaya. Pues, Wendy lo puede ver. A según como vaya. Ya la vio. Y no me dice nada. Es una palabra. A según. A según. Bueno... DC pierde de nuevo la cabeza. Ahora, como ya les fue muy bien con Arrow y con Flash, DC Warner quiere seguir expandiendo su universo de series. Ya vimos que están produciendo Supergirl para la CBS y traen además un buen de serie entre manos. Entre ellas, bueno, está Gotham y Constantine, y también viene la de E-Zombie y la de Titans. Bueno, pues ahora quieren otra serie spin-off del universo de Arrow, y ahora sería Atom, que es protagonizada por el Superman más gay que ha habido en el cine. ¿Quién es? Brandon Root. Nah, no, nunca me aprendí su nombre. Bueno, pues ¿eso se hizo hace cuánto? ¿Por qué hubo tantas de Henry Cavill y de Christopher Reeve? ¿Qué? Hubo uno entre Henry Cavill y Christopher Reeve. Sí, Brandon Root. Ese. Aunque lo hayas bloqueado. ¿Sabes qué me gustó de esa película? ¿Qué? Primero que respetaron la música de Williams. Y precisamente ligada con la música, al final, la última parte de la película donde va volando entre las nubes, antes de salirse al espacio... cómo se ve la luz del atardecer y las nubes y su capa y la música, eso se me hace perrón, tipo Christopher Reeve, pero bien hecho, o sea, moderno pues, bien padre. Fue lo único que me gustó de esa película. Lo único. Maldita sea. Y en la sección de Ciudad Gótica. No, antes de eso, por cierto, Flash y Arrow ya la renovaron, como era esperarse, para su segunda y cuarta temporada. Sí, no, se cuajaron, ¿verdad? Sí, van, pero con todo. Y hablando de Ciudad Gótica, se anuncia que el actor Rob Gorry, que sabrá Dios quién sea y en su casa no conocen, interpretará al padre de Robin, John Grayson, en la serie de Gotham. Los Grayson. ¿Eh? ¿Van a salir? Que mueren dramáticamente, ¿verdad? Se hicieron caca. Sí. Literalmente. Mamada. Y en la sección de Hell's Kitchen, Se había reportado que más adelante en este año tendríamos la serie de Jessica Jones, que está siendo producida por Marvel y Netflix. La idea era que se mostraría en la segunda mitad del año después de que termine Daredevil. Bien, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, comenta que no será así, pues cada show está separado aproximadamente un año uno del otro debido a que lleva el tiempo de producción y que ellos esperan que se tengan series con varias temporadas tanto como para Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Defenders. Así que ahí tienen, sería muy difícil de que veamos la serie Jessica Jones en este mismo 2015. Y en la sección de nuevo, claro, apenas la semana pasada comentábamos sobre la fecha de estreno de la serie de Daredevil en Netflix, cuando la cadena anunció de manera oficial y de forma muy sorpresiva que la serie se estrenaba el 10 de abril, adelantándose a la fecha que se tenía de mayo, y es una excelente noticia. Con la fecha se hizo disponible ya el primer teaser, que es un motion poster mostrando Hell's Kitchen en la noche y sus marcas de la letra de Daredevil como bueno. Bueno. Sí, está muy padre. Se ve muy chido, ¿eh? O sea, se ve muy fino. Y bueno, y en la sección de Agent Carter, por fin ya se estrenó con doble episodio de la serie de Agent Carter. Y tengo que decir que comenzó bastante mejor y promete mucho más de lo que hemos visto hasta ahora de Agents of Shame. El episodio básicamente es una historia que asemeja mucho a lo que vimos en el One Shot. Y evidentemente tendremos un cameo de Stan Lee en el cuarto episodio. Ahora el fin de semana me aventé los dos episodios. ¡Están padres! Estaban muy chidos, muy onda retro de los 40, se ve muy, muy, muy padre. La neta sí se ve muy chido. ¿Y cómo le fue en el estreno? Pues en general tuvo números bastante buenos, pero tampoco fue algo extraordinario. El episodio de Agent Carter, si bien marcó un rating de 1.9 en adultos entre 18 y 49 años y 6.7 millones de espectadores. Digo, son números buenos, pero tampoco es nada del otro mundo. Observadores, pero... Sí, o sea, así como que... Sí. Serie así de... De ahí para arriba. Entonces, pues esperemos que agarre. Ahora, en Latinoamérica, su estreno ya fue confirmado para el martes 10 de febrero a las 10 de la noche por Canal Sony. Sin embargo, la temporada 2 de Agents of Shame todavía ni sus luces. O sea, Sony no ha dicho nada. Yo creo que ya ni la quieren traer. Pero bueno, si quieren ver Agent Carter, martes 10 de febrero. Y en la sección de se hace grande, se hace chiquito, ya vimos el primer tráiler para Ant-Man, y en una tendencia que ya está comenzando a hacer, el tráiler tuvo, adivinen, 29 millones de vistas. ¿Está bien? Sí, está muy chido. Sí. A mí sí me gustó. Y de hecho, con esto ya igualó al The Guardians of the Galaxy. ¿Ah? O sea, en su primer día, tuvo las mismas vistas que Guardians of the Galaxy. Además, el actor Colin Strong, en una entrevista dio algunas pistas interesantes sobre su personaje y antagonista de Ant-Man. Comenta lo siguiente, ya les va, paren oreja. Darren Cross es un niño prodigio, descubierto por Henry Pym cuando era muy joven y fue su mentor para ayudarlo a hacer crecer y evolucionar Pym Technologies. Sobre el encogimiento, menciona que las partículas Pym son como un mito urbano dentro de la empresa, pero que en algún punto Cross encuentra evidencias de que en realidad sí existieron. Y le exige a Pym que le entregue la tecnología, a la cual él se opone debido a preocupaciones éticas. Cross resulta ser lo suficientemente inteligente para crear su propia versión de la tecnología, pero tiene sus desventajas, misteriosos efectos secundarios que causan psicosis si son usadas. Cross le da usos militares a su versión de partículas Pym. El traje de Yellow Jacket es varias generaciones más avanzado que el traje de Ant-Man. Chan, chan, chan. Suena bien, ¿eh? Y en la sección de ¿por qué no nos alcanza la cartera? ¿Arturo, está listo? No, nunca estaré listo. No como quisiera. No como quisiera. Pero a ver, échamela. No, bueno, no. Respuesta. Sí, nos están escuchando, entonces espérate. La compañía Swap Studio dio a conocer un Tumblr a un doceavo de escala, sí, completamente detallado, con LEDs, movimientos en la cabina, spoilers a control remoto. Es una chingonería. Tiene 26 puntos de articulación, modo de turbina, sonidos del motor, intercomunicador de voz y un friego de cosas más. Ah, y por si no fuera todo, incluye un Batman de 6 pulgadas con accesorios también. Y dice, a Batman. ¿A cuánto está la fregadera esta? A $642. ¡Ay, Dios! Está vara. Es en precio, di Arturo. Es en precio. Pues ya ves el VAT que les decía que estaba en 7 mil. ¿$700? No. 7,000, ¿no? $7,000? No. No, sí. ¿Y este en cuánto está? 642. Ah, sí, de 700. Sí, no. Era 7,000 pesos. Hijo, no, está. Más de 7,000 pesos. No, es un barototote. 10 lanas. Es un barótono. Barótono. Y en la sección de los dineros, The Hobbit ya por fin cayó del primer sitio en taquilla de Estados Unidos y bajó hasta el cuarto. Taken 3 de Liam Neeson toma el primer puesto. Mira, ¿la 3? ¿La 3? Sí, ¿cómo le dijiste que se llamaba? ¿Búsqueda implacable? Búsqueda implacable. Sí, ¿no? In Memoriam. Me gusta mucho la primera, se me hace genial. La primera está chida. Y la segunda no la vi, pero ya con también esa recomendación buena. De la tercera vez. Me gusta más la primera, sí. La segunda cumple, pero no, están buenas. Sí, hay que verla. Puros madrazos, sí. Chidos, pero elegantes, ¿eh? Pues ese también contra quién se ponen. Es Ra's al Ghul y es Qui-Gon Jinn, pues, o sea, Dani Chingan. ¿Y Zeus? O sea, ¿y Zeus además? Sí, el dios del rayo. O sea, híjole. No necesitas ser muy pendejo para meterse con él. O sea, no. Y secuestran a la hija, ¿cómo se les ocurre? No. Imbéciles. Y eso que no le hace nada, ni se la faja ni nada. Imagínate. No, imagínate. Eso crees tú. Bueno, no se ve. Donde le pongan un dardo encima, güey, no. Qué pesadilla, güey. Lo pierden. Se lo corta y se lo come, güey. No, uy. No. Adelante, por favor, Lord Tetanus. Y un memoriam. Esta semana falleció Samuel Golden Jr. a los 88 años de edad. El nombre les puede sonar familiar y pues debería, pues fue uno de los más influyentes productores independientes en Hollywood. A él le debemos producciones como Master and Commander, The Far Side of the World, The Secret Life of Walter Mitty, Mystic Pizza, varias ceremonias de los Oscars en la 60 y la 59, ABBA. Fue uno de esos productores, Samuel Golden Jr., que siempre estuvo ahí impulsando el cine. O sea, siempre estaba ahí presente. Sí, era de esas figurones, ¿no? Entonces, pues bueno. Que la fuerza lo acompañe. Otro que falleció fue Ruth Taylor, a los 84 años. Este es un actor famoso por sus papeles en filmes clásicos como The Birds, de Alfred Hitchcock, y The Time Machine. Él era. Y no fue el único. También el actor británico Cam Bonfils, a los 42 años, falleció el miércoles en Londres. ¿Más joven que yo? De hecho, estaba... ¿42? A los 42. Se estaba preparando para su siguiente filme. Sí. Se estaba preparando para su siguiente filme, que era Dante's Inferno. De hecho, él se desvaneció durante un ensayo. Y la causa de su muerte aún no había sido establecida hasta hoy lunes que estamos grabando. A él lo recordamos por roles secundarios en filmes de James Bond de 1997, Tomorrow Never Dies. Y de nuevo en la de Skyfall de 2012. En 1999 interpretó al Jedi Master Sasse Stinn. Ese que tenía así como que unos cuernos ahí debajo. Sí, sí. En Star Wars Episodio 1 de Phantom Menace. Y otro que falleció esta semana fue los Dallas Cowboys. De manera todavía sutil y ensartadista, güey. Bueno, me estuve esperando un beso. Te voy a atropellar ahorita, cabrón. Vas a ver. Ah, no, con todo y mi quarterback lesionado, fue suficiente para ganarles a los Cowboys. Bueno, pero descansen. ¿Cómo lo trajiste todo el juego? Descansen en paz los Dallas Cowboys. Nos vemos dentro de un año. No, es la pregunta. Como asterisco, sin llorar. Lo bueno es que no apostamos nada. Yo sí quise apostar. Yo No quiso. No estaba seguro de ese tipo. No, de hecho, también sentí que era injusto para ustedes. Entonces, no quise aprovecharme. Ah, yo. ¡No! ¡Qué pacho! No quise aprovecharme de ustedes, pero tenía miedo. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Sí, fuera. Bueno. Te odio. Ahora. Calor me dio, ya nomás por eso, ahora le voy a los de Seattle. Sí, ahí le vamos todos ya. Los estrenos Netflix de la semana. Por cierto, la cadena ya renovó, como era de esperarse, la serie de Marco Polo para su segunda temporada. Súper. Sí, muy buena noticia. Sí. La mala noticia es que Netflix está a punto de perder todo el contenido de la cadena BBC. Porque su contrato termina este 31 de enero. Tienen cosas chidas ahí. Sí, de hecho hay muy buenas series como Doctor Who, Luther, Blackadder, Fawlty Towers, Coupling, Top Gear. Y, o sea, todo. Documentales bien perros ahí. Todo lo de la BBC va a chupar faros. Porque hasta ahora no ha habido noticias de la renovación del contenido. Digo, a mí lo que se puede arreglar, ¿no? A mí lo que más me duele es perder la serie de Doctor Who y los documentales, porque hay muy buenos documentales de la BBC. Esos. Entonces, Top Gear. Aprovechen y péguense a ver todo lo que puedan, porque apérrense ya hasta que dure. Bueno, y luego, claro. ¿Qué se estrenó esta semana? Ya lo perdí. Ah. Una cómica, una comedia romanticona que se llama Los Fantasmas de Miss Ex. Con McConaughey. ¿Alguna vez la vi y no recuerdo de qué se trata? Está simpática, es con Jennifer. No, con ¿cómo se llama la chava? ¿El True Detective? ¿Sale él? Sí, es el True Detective y esta Electra. Carmen Tyler. Carmen Electra. No, Carmen Electra, la clase de Electra de Dark Devil. Sí, no. Perdón, es que. You know. Y luego, hay un documental que está entre tirándole a No Seas Mamón y Neta. Se llama Aliens on the Moon. Interesante. Sí, que da supuestamente. ¿Están renovando el mito o qué? Que dan supuestamente pruebas y evidencias de que hay construcciones alienígenas en la luna, en la madre. Pero ¿sabes por qué me llamó la atención el documental? Porque sale Buzz Aldrin, el segundo astronauta. El segundo astronauta a empezar la luna. Sí. Y y menciona la posibilidad real de que sí hay, o sea, no lo niega, incluso da. No quiere hablar, por ejemplo, de ciertos temas ahí. Porque lo matan. Entonces, ¿a poco sí les ponen? Creo que sí. Entonces, todo está arreglado. Si aquí desaparecieron. Arturo, significa que. Si aquí desaparecieron 43, por favor. Que lentamente te están preparando para la noticia. Lentamente. Entonces. Así te la están dejando. Chéquense el documental. Estaba viendo un programa en. De esos de Netflix de niños. Mariana le pone donde dice niños y ahí estaba viendo. Hay un tipo que construye cosas con globos y con. Es muy hábil el señor que construye cositas para niños. Construye una ciudad a escala y luego, ¿quién sabe qué sale? Dice, los extraterrestres no existen. Y en eso sale un platillo volador animado y sale un marcianillo y se está empezando a reír. Y dice Liliana, dije, entiende, poco a poco nos están metiendo la idea de que sí existen. ¡Sí existen! ¿Estás de acuerdo? Yo sí creo en ellos. ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¿Te acuerdas que tú quieres ver uno? Yo ya vi, nada, Jorge. No, pero un marciano, pues, o un alien. ¿Por qué me preguntas? ¿Qué vimos? No, cuando fue la premiere de qué. Sí. El niño y yo vimos que... un... Sí, sí, una cosa objeto, roja, ¿no? ¿Te acuerdas que la objeto comentó? Volador no identificado. Sí. No, pero desaparecía y la otra vez prendía. No le mates la inocencia ni a mí tampoco. Si era rojo, era un globo de canto y hay mucha gente ociosa que lo manda. Cuando pasa como una estrella roja así, veloz. Nos están rompiendo otra vez nuestra casa. Chan, chan, chan. Bueno, otro que se estrena es la segunda parte del Señor de los Anillos, Las Dos Torres. De hecho, estaba La Comunidad, está El Regreso del Rey, faltaba Las Dos Torres y también ya está Pero son las normales, ¿no? Sí, la edición normal. Y luego La Leyenda de Korra, esa es una de anime. También ahí está, es de Nickelodeon. Es la continuación de Avatar. Ok, pues bueno. ¿Es su Avatar? No, es su hija, creo. No, es la hija, es... el nuevo Avatar del... ¿Cómo se llamaba el mono que es todopoderoso? ¿Goku? ¿Turuk Makto? No, es que tú dices Avatar, la de los pitufos gigantes. Ah. Y nosotros decimos Avatar... La del anime. La del último maestro aire. Ah, perdón, disculpa. Nos emocionamos de gratis, oye, ¿viste? Ah, pues de hecho se llama El Avatar. Entonces ella es El Avatar del Avatar. La del niño, la del último maestro era buenísima, la serie animada. Malísima la película. Pero la serie es buena. Sí. Y Gina, corre a Netflix porque está una nueva temporada de Bob Esponja. ¿De quién? Bob Esponja. ¿A poco sí? Sí, hay una nueva temporada. Entonces. Bueno, en secreto la voy a ver porque a Liliana no le gusta. Entonces, como a veces. Pero es la onda, Bob Esponja. Sí, es bien chida. Sí. Bueno, y luego de ahí nos vamos al box office en México. Sí, sobre todo si estás influenciado por algún tipo de estupefaciente. Estimulante. Puede ser una caguama. Ah, claro. Vodka. Y ahí va la taquilla. En primer lugar, vieja. Dicen que está buena, ¿sí es cierto? Pues tiene muy buenos productores, la verdad. Son de los de Texas. ¿Te llevo a verla? Todavía no la veo. Sí. Pero esa, la de Ouija, está en primer lugar y... ¿Alguien ha jugado a la Ouija? Yo sí. ¿Y qué tal? ¿Sí es cierto o no es cierto? Pues alguna vez la movimos, pero no sabemos si realmente estaba funcionando o nos alucinamos. No, deja tú que un Vival diga, ¡ay, por Dios! Ajá. Y de los tres que están tomando el triangulillo, si haya uno más trans. Pues ahí estábamos nosotros muy expectantes en prepa. ¿Sabes para qué la usábamos? Para adivinar los resultados de la Copa Stanley de hockey. Sí, absurdo, pero teníamos en nuestro tablero. ¿Te acuerdas que era una marca Virgen, ¿no? ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Monte Carlo, Virgen. No me acuerdo, yo no lo tuve. Gracias a eso quedó endemoniado de por vida. La vendían en la Soriana. Dios nos bendiga. Sí, yo tenía una prima que sí la tenía. Dios nos bendiga. Pero no. Interesante, fíjate, ¿no? Yo tengo un amigo. Que caminaba por las paredes. Flotaba. De veras. Cuéntanos. Me daba de fumar algo, no sé qué era. Ajá. Y toda la gente empezaba a flotar. No es cierto. Él era cliente de jugar a la Ouija. Y su tabla Ouija estaba hasta toda raspada. Pero sí era de así como en la del libro de piedra, como la niña con el mono. Tenía un amigo que se llamaba Oscar. No me acuerdo cómo se llamaba el mono que según le contestaba. ¿Pantoja? Pero él sí se. Pero él sí se la pasaba platicando con el mono ese. Pero sí la movía. Sí, o sea, chido, hasta la tenía raspada así toda ya borrada de las letrillas. La Ouija. Pero él se la pasaba jugando solo, platicando con el amigo Oscar, no sé cómo. Oh. Y duró como 2 años con el trauma. Un día hay que hacer un especial de Ouijas, oye. Eso está padrísimo ese tema. Pero de casualidad no se llamaba Jorge Candelas. El señor con un Oscar que nadie conoce, nomás él. Oh. Oh, eso me recuerda. Pinche Oscar, ya aparécete, cabrón. Ya ven, lo está invocando. Sí, cierto. Bueno, en segundo lugar está la de La Noche en el Museo 3, El Secreto de la Tumba. Sí, ahí. Sí, ahí sigue. Y luego, ¿semanas o cuánto lleva? Lleva tres. ¿Tres? 3 semanas. Perros. En tercer lugar, Los Pingüinos de Madagascar, con 4 semanas. En cuarto sitio, sabrá Dios dónde fregado le estrenaron, pero se estrenó Corazones de Hierro, la de Brad Pitt y los tanques, de la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. Sí, sabrá Dios de la madre dónde le estrenaron. ¿A quién Duran York no, está? No, le estrenaron. Está en cuarto sitio. En quinto sitio, The Hobbit, ya bajó ahí el quinto. Ahí sigue todavía. Sí, ya lleva 5 semanas y en el quinto lugar. En sexto lugar, otra de esas películas que sabrá la madre dónde la estrenaron, que se llama El Apostador. En séptimo sitio, Gloria, la mejor biopic que ha producido el cine mexicano, según la Paramount. Vamos a ver la Universal. Dios lo bendiga. De Gloria Trevi, ¿eh? Sí, de Gloria Trevi, gracias. ¿Y sale ella misma? No, sale otra. Ah, otra que sí se parece. No se metan con Gloria Trevi de Reyes. Es tu. Es tu. Con ella me hice hombre. ¡Ah, no, no! Calendarios cuando yo tenía 13 años. Es correcto. La primera en sacar calendarios, ¿verdad? Sí. No, pues sí, lo recuerdo, ¿cómo no? Para Carlos fue la primera en sacar otra cosa. No. Fue la primera. Qué desagradable. Gracias, comentario. Es tu musa inspiradora, pues, ¿verdad? Exacto. Bien. Luego, en octavo sitio se estrenó una que se llama Agentes del Desorden. O sea, comedia gringa, ¿no? No, pues, wow. En noveno lugar y sexta semana, Éxodo. Todavía sigue ahí. Ay, ¿sí? Me lo habían quitado, no manches. Ya la vi. ¿Ya la viste, perra? Por fin. ¿Te gustó? Nos estresó bien, cabrón. Esta perra, ¿no? Cabrón, nos estresó así de que... No, y donde sí nos estresó más fue cuando los niños marchan. Ah, sí. Hijo de pinche imagen así de que... ¡Inga, tu madre, no! Esta perra, ¿no? Pues sí, está muy perra. Sí. Sí, está chida, ¿verdad? Sí. Entonces, Batman salva a los judíos. Con la cutícula. De hecho, literal. Sí. En décimo lugar, otra que se estrena y dices gracias, bye. Y esta es una lástima porque no le han hecho nada de difusión y es una buena película. La Teoría de Todo. Es una película basada en la vida de Stephen Hawking. Ajá, otro gran personaje. Sí, pero pues, yo creo que gracias porque se estrena en décimo lugar y juntó la miserable cantidad de... 51.772 espectadores. No, o sea, nada. Digo, suena mucho así 51 mil personas en la zona. ¿Es un estadio nacional? Sí, son estadios nacionales, o sea... 50 mil personas es como un estadio. Sí, no, no, ni siquiera llegó. Y estamos hablando que el primer lugar hizo 913,769. Este hizo 51. Es como el estadio de los Tigres, más o menos. Sí. No manches, qué poquita gente. Es como la gente que va al estadio de las Chivas, güey. Así no, no, ahí está hasta reventar. De las Chivas, no, maestro. Que por cierto, el domingo van contra mis Pumas. Oye, pues qué lamentable haber sido... ¿Todavía juegan las Chivas? Están programadas. Y todavía juegan... No, el Pumas sí. Pero ya, oye, los Pumas, llevan dos, ¿eh? Sí. No, él es de las Pumas. Yo soy Puma. Él es Puma. No soy Chivas. Sí, no, no. Sangre azul, perdón. Y piel dorada. O sea, debe estar en una cineteca o qué. O por qué tan poquito. Sepa la madre. Porque es el tema padre, ¿no? No, está muy buena la película, pero por ejemplo, ¿has visto pósters? ¿Has visto algo? No, no, ni nada. Ni un clip, ni siquiera. Nada. Entonces, pues por eso las películas les va así. Pues es que también ya los cines se van más bien a las... A lo que vende. A lo que vende. No, pero por ejemplo, si le hicieran difusión a ese tipo de filmes, mucha más gente iba. ¿Verdad? Claro. Pues sí, pero no tanto como, por ejemplo, la sí, de... Sí, también. Pues es que... Si pones, por ejemplo, ahora que es en mayo, si hubieras puesto la de Avengers, si hubieras puesto esa a un lado... No, bueno, pasar, no, pues... no, bueno, sí, no, claro, bueno, que no. No, es, olvídate. Por favor. De polo a polo, ¿eh? Bueno. Sin y... El día de ayer domingo... Recuerden que hoy lunes estamos grabando. Se no, celebró por favor. La primera ceremonia ya de premios grandes en Hollywood, que son los Golden Globes. En los Golden Globes no solamente se premia al cine, sino también a la televisión. De hecho, pues es el espectáculo. Son como los Oscar en chiquito. Y ya son la antesala, son la ceremonia. Oscaritos. Son la antesala, ¿no? Ya tenemos los ganadores y vieron algunos resultados interesantes, como por ejemplo, la mejor película en drama ganó Boyhood. Esa pues todavía no llega aquí. La mejor actriz en una película de drama fue Julianne Moore por Still Alice. El mejor actor en una película de drama fue Eddie Redmayne por La teoría de todo. ¿Te fijas lo que estábamos diciendo, que era la película de Hawkins? Y ganó como mejor actor el tipo. Entonces no es cualquier película, o sea, la película viene bien, la de Hawkins. Ahora, ¿se acuerdan de la del Gran Hotel Budapest que pasó también sin pena ni gloria por los cines el año pasado? Casi desapercibida. Sí, de hecho ganó como la mejor película de comedia o musical. Entonces, yo por ejemplo, yo esa no la pude ver en el cine porque también la trajeron en, creo que era a las 3 y a las 5 de la tarde y pues gracias. Y fue, solamente estuve un fin de semana y fue de, sí, yo también recuerdo que estaba muy, muy anunciado, muy, mucha expectativa. Oye, una pregunta de Ignaro. ¿Son referenciales los Golden Globes? Sí. Sí, de hecho, te marca a veces la pauta que viene, o la tendencia, entre los Golden Globes y los de los Director Guild, de los directores, ajá, para los Oscar. Oh, muchas veces te marca más o menos por dónde va el agua. Entonces, están viendo medio interesantones. Sí, sí, de hecho, hay resultados que no se esperaban. O sea, por ejemplo, Amy Adams, esta Lisa Lane, ganó como mejor actriz en una película de comedia musical por Big Eyes. Y luego, Michael Keaton ganó como mejor actor en una comedia musical por Birdman. Fíjate. O sea, ¿qué regreso? Ahora sí la vas a ver. ¿Qué regreso? Ahora sí voy a tener que verlo, me dejaron con la duda. Y no solamente fue el único que ganó ahorita les digo el otro. Ahora, la mejor película animada, ¿Cómo entrenar a tu dragón 2? Una buena película. Sí, ganó la película animada. Buenísima. Y luego, el mejor filme extranjero, Leviathan, de Rusia. ¿Se acuerdan que está dentro de los Oscars? Uh-huh. Pues este lo ganó aquí. ¿Ya? ¿De qué se trata? Sí, no, ni idea. No, eso sí, no, ni tengo idea. Y luego, la mejor actriz de reparto, Patricia Arquette, por Boyhood. Boyhood se llevó varios, ¿eh? Y no sé de qué trata la película. J.K. Simmons, por Whiplash, un actor de reparto. Luego, el mejor guión se lo llevó Alejandro González Iñárritu, Master, Nicolás Jacobón, Alexander de Linares y Armando Wood por Birdman. Uf. Argentinos, ¿qué son? ¿Chilenos? ¿Qué son ellos? No sé qué son, fíjate, la neta. Por allá del Chile. Sí, pero pues se la llevó la de Birdman, o sea, viene fuerte Birdman. Claro. Sí, escuché muchos comentarios positivos. Inclusive en la tele. Uh-huh. Están retomando mucho. Muchas características de la película y son muy positivas, o sea, está muy perra. Luego, otra que se llevó la de La teoría de todo es mejor película original. bueno, mejor soundtrack original por Johansson por La Teoría de Todo. De hecho aquí estaba la de Interstellar. Ajá, y se la peló. Híjole. ¿Sí? Luego en televisión Kevin Spacey se llevó el premio al mejor actor en una serie de drama de televisión por House of Cards, que por cierto ya va a regresar su tercera temporada. Luego, otra interesante, nada más así para ya cerrar el tema. Espérame, se me estaba yendo una. Lubezki no se llevó nada, ¿verdad? No. ¡Chá! ¡Maldición! No, ya se sigue siendo mi máster. Están chidos. Ah, ya lo encontré. La mejor actuación de una mujer en un rol de un rol secundario en una miniserie, serie o película hecha para televisión fue Joan Froggatt por Downton Abbey. Downton Abbey es esta serie de época victoriana. ¿Se acuerdan que en Iron Man 3 cuando le dan en la madre a su amigo que está en el hospital? ¿Ya lo ubican? Hay una escena donde está en el hospital y le dice a la enfermera que le ponga Downton Abbey. Esa serie aquí en México no es muy vista, pero en Estados Unidos es un megajitazo, De hecho ahí está en Netflix, se la pueden echar. Y pues está con toda esa serie. Y bueno, pues eso yo creo que lo más que nos puede llamar la atención de los premios de ayer. Hay que ver también, ya compararlo con los resultados de las otras premiaciones, como la que les menciono de los directores y todo, y ya eso te va dando la pinta para los Oscar. Bueno, y vamos a la sección del gurú del cómic. Gurú gurú tatarara, gurú gurú tatarata, gurú gurú tatarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tatarata. Hola a todos, yo soy Jean Paul y esta es la sección de cómics del Friki Podcast. Estoy grabando desde la capital del Imperio, donde ya estoy nuevamente de regreso haciendo unos estudios aquí a la fauna local. Pero bueno, seguimos aquí con el trabajo de comentar los cómics y lo que va a venir, lo que viene, si vale la pena o no vale la pena. Pues bueno, tengo pendiente una sección ahí de lo mejor, bueno, no solamente lo mejor, sino comentar lo que va a venir y el próximo año de lo... porque no sabemos si va a ser bueno o malo, porque todavía no lo revisamos, pero nos podemos dar una idea más o menos de cómo puede estar viniendo. Entonces lo voy a trabajar y lo voy a compartir más adelante. Pues bueno, las noticias de esta semana, digamos que revisando aquí los portales de noticias, nos encontramos con que Deadpool va a morir en abril de este año, en su número 250, aunque es el número 45 de la serie regular. Entonces, digamos, ya si Wolverine ya se murió, supuestamente, pues Deadpool también se va, digamos, como que entra ahí al quite, ya que está poniendo de moda que se mueran los personajes. Y bueno, también se va a morir el número 45 de su serie regular, o 250 de su, digamos, de su historia. El detalle es que quizás, conociendo a Deadpool, muy seguramente con mucha, se va a convertir en algún fantasmilla y entonces va a estar ahí dando lata. Lo mismo que está haciendo en vivo con el mundo de los vivos, lo va a hacer ahora en el mundo de los muertos. Vamos a ver qué tal pasa con este título. Otra cosa, déjame checar. Kamite anunció dos cómics que van a estar publicándose próximamente en el primer trimestre, si no me equivoco, de este año. Déjame checar aquí la nota. Ya habíamos comentado algunos de ellos, que unos eran mangas, que se llama Hoshi Mamoru Inu, acerca de un perro. La vida, bueno, sí, podemos decir que la vida de una mascota que va, digamos, conoce a su dueño, después van digamos, creciendo en su relación y después ya llega a un final. Es un número autoconclusivo, ya hemos comentado de ese, también hemos comentado de King's Game. La verdad, no recuerdo bien qué es lo que había comentado de ese manga, porque la verdad, bueno, sinceramente no me lo voy a comprar. También habían comentado sobre Halo Escalation, creo que es una continuación del que hemos visto de Halo Initiation. Y los dos cómics nuevos que está anunciando Kamite es uno de Killjoys y otro Sex Criminals. Pues bueno, vamos a checar de qué se trata. Vamos a primero con Killjoys. Aquí estás. Bueno. Killjoys es una... Bueno, el nombre original, lo que normalmente pronuncian Killjoys. Bueno, anuncian Killjoys. Es The True Lives of the Fabulous Killjoys, o digamos que la, La vida, la verdadera vida de los fabulosos Killjoys, es una historieta escrita por Gerard Way y Shao Simon, ilustrada por Becky Clonan. Si recordamos, Gerard Way es el autor de Umbrella Academy, que estamos viendo la segunda parte, que se llama Dallas, y Becky Clonan la conocemos como la autora del, bueno, parte de algunos títulos de Conan el Bárbaro. Creo que los primeros 3 o 4 fueron de ella, después ha habido, se han ido alternando algunos autores, en bueno, dibujantes en esa, en ese cómic. Pero digamos como que la saga original, digamos, de la de Black Coast, de la Costa Negra, los primeros, creo que había comentado que los primeros son los primeros 3 números, son los digamos que la serie original, lo meten unos números en esa serie de Dark Horse, meten unos números digamos extras, y los últimos 2 números van a ser los números 4 y 5 de la del Perla Negra. Entonces va a ser la saga completa, pero solamente digamos como que los números intermedios los pusieron al final y le pusieron un relleno que es bastante bueno. La verdad sí, ese relleno sí, de Conan es muy bueno. Yo se recomiendo comprarse el Conan. Bueno, estamos viendo, hablando de Fabulous Killjoys. Y bueno, es ya como quien lo escribe, que es Gerard Way, que es el, digamos, el cantante de My Chemical Romance. La trama, que me checa, bueno, en realidad digamos como que es una secuela de un álbum que sacaron el grupo de My Chemical Romance. Lo sacó, déjame checar, en 2010. Entonces la trama, aquí la tengo, se centra en Battery City, una ciudad ficticia en la que todo es fácil y seguro, y en donde las personas les entregan sus emociones por medio de pastillas. Fuera de la ciudad hay un peligroso desierto en donde habita una pandilla de forasteros llamados Killjoys, quienes deben lidiar y combatir contra la corporación Better Living Industries, que controla a la población de la ciudad. Ok, esto fue, digamos, como que el álbum trata acerca de, como digamos, como que las aventuras de sus personajes, cómo están avanzando, historias de ellos. Y hay, si no me equivoco, hay unos videos musicales, creo que son 2 videos musicales que dan así como que una cierta historia de estos personajes, de los Killjoys. Y el cómic está basado en un tercer video musical que no se llegó a realizar, entonces de ahí digamos que fue la continuación. La continuación va, digamos, déjame checar, son 6 números. Es que me faltó aquí un dato, déjame checar. Ok, ya. En esa historia de The True Lives of the Fabulous Killjoys, son 3 historias paralelas de personajes que tienen situaciones muy diferentes. Uno de los personajes está en el desierto, otro vive en una parte de la ciudad que, de acuerdo a Simon, es bastante mala. Y hay otro personaje que trabaja para una operación llamada Better Living Industries. El cómic continúa la historia descrita en los videos musicales que ya he comentado. El álbum se llamaba Danger Days. Y se desarrolla años después de la muerte de los Killjoys. La protagonista es una pequeña niña, llamada simplemente Girl. E incluye personajes como el grupo de los Ultra B, Ultra 5, no sé cómo se diga originalmente. 2 prostitutas androides llamadas Red y Blue, y antagonistas como los Draculoids y los Scarecrows, que han sido comparados con los agentes de la Interpol. Entonces, como he comentado, la trama de esta historia, de estos 6 números, recoge la trama del tercer video musical que nunca se llegó a realizar. Y entonces digamos como que está ambientado en un ambiente punk que había en la ciudad de Nueva York en los años 90. Entonces, voy a checar el cómic, hacer una reseña un poquito más profunda, pero si ya conocemos, digamos, el trabajo de Gerard Way en Umbrella Academy, y también el dibujo de Becky Clonan es bastante bueno, la verdad. Entonces puede haber algo interesante por ahí. Aparte también son solamente 6 números, entonces puede ser una opción interesante de compra. Ok, bueno, otro cómic que había anunciado es comentamos, de Sex Criminals, que tiene una trama medio rara, extraña, bueno. El guion es de Matt Fraction y el arte es de Chip Zdarsky, creo que sí se dice, también raro, Z Zdarsky. Y bueno, la trama está así medio rara, Pero bueno. Se trata de un cómic catalogado como una comedia de sexo, protagonizado por una pareja que al alcanzar un orgasmo detiene el tiempo. Más precisamente durante el periodo refractario, es como que... pero bueno, eso no lo explican muy... No lo explican en la historia. Y se aprovechan de digamos, tapados en el tiempo para cometer robos. Entonces, sexo y delitos, es así como dice el nombre, así se trata de la historia. Van ahorita, no recuerdo cuántos números van, bueno, estoy viendo una reseña de los primeros 5. Y bueno, hay gente como que dicen... es de Image Comics, que por cierto, bueno, ahorita comentamos algo de Image. Pero bueno, regresando aquí a Sexy Criminals, digamos que es una apuesta muy interesante, un tanto, digamos, arriesgada por parte de Editorial Kamite, ya que es, digamos, como que la obra trata sobre el despertar de la sexualidad y los efectos que esta tiene sobre todo nosotros, adornado con unos toques de ciencia ficción que hacen de esta, digamos, esta obra un trabajo, digamos, fresco, original y divertido. Nuevamente comentando, no he leído yo realmente el cómic. Estoy leyendo algunas reseñas que se comentan en algunos foros. Todo el mundo le gusta, todo el mundo alaba ese tipo de cómic. Y bueno, estoy viendo algunas viñetas. Sí están, digamos, no fuertes, sino que sí van para un público ya más adulto, definitivamente. Entonces, si algún muchachillo por ahí, un chamaco, así como que, voy a ver este cómic ahí, como que, que le llama atención, y no va a encontrar un par de cosas así como que realmente no es, digamos, para que está leyendo así como que acostumbra a leerse, digamos, cómics así como que superhéroes y quiere aventarse sí, yo me, digamos, como que no es para, digamos, que ese público, digamos, tan genérico, tan normal, pero digamos, y si alguien quiere leer, digamos, un cómic un poquito más adulto, un poquito más diferente, pues pueden checar este cómic. El arte me recuerda, déjenme checar, no es Archie, es un otro tipo de dibujo. Es sencillo, maneja fondos sin mucho detalle, pero con los elementos suficientes para identificar cada cosa. Una apariencia, digamos, fresca. Trato de recordar algún dibujo que hemos visto por ahí, algún trabajo, pero no recuerdo exactamente cuál. Pero bueno, podemos pues suponer, por ejemplo, el cómic de Daredevil, que está publicándose actualmente por Mark Waid, tiene ese mismo, digamos, como que un trazo parecido, así, digamos, como que sencillo, pero digamos, a la vez también con el detalle suficiente para darte la idea de las escenas que están trabajando. Podemos decir que esa es la idea. Bueno, y bueno, comentaba algo sobre Image, de que hay que estar atentos a lo que vaya a publicar el próximo año, porque yo, bueno, aquí en la capital del imperio, voy a las tiendas de cómics y estoy comprando los que se llaman Image Essentials, los números 1 de cada título que han estado publicando, y por poner una cantidad, me compré unos 15, que están a $1. Me compré 15 números 1 y los empecé a leer. Entonces hacía yo 3 montones. Los que me llaman la atención y vale, digo, esos son muy buenos. Vamos a seguirlo leyendo. Otro montón de estos, quizás no me llaman tanto la atención, pero sí quiero saber qué es lo que continúa. Y otro montón de que, definitivamente eso no lo voy a leer. De los 15. 9, por lo menos 9, digo, estos quiero saber qué es lo que sigue. De los otros, que me sobran, 6, 5, yo digo, tiene un muy buen inicio, vamos a leer el segundo para ver qué tal me convence. Y de los 15, 1, sí, definitivamente yo dije, no me llamó la atención. Entonces, es sorprendente cómo está haciendo el trabajo de Image, de que saca muchos títulos muy diferentes, de diferentes géneros, y me sorprendió como que de prácticamente 14 títulos de los que yo leí, quiero saber qué es lo que continúa. Realmente, si comparamos con lo que publican actualmente Marvel y DC, ya ves tú algún número y dices, bueno, pues que ya sé lo que va a pasar aquí, o te puede emocionar algún número, o dos o tres, pero que te emocionen 14 números así, digamos, en surtitos de Marvel o de DC, está realmente complicado actualmente. Y mucha, digamos, como que el hype que tiene ahorita Marvel o DC es por parte de las películas, y también por parte de que como que están juntando a todos sus superhéroes para hacer un super, digamos, como que super masacote, porque no hay otra palabra, como el multiverso, como han juntado aquí de todos, que sea que, o sea, están regresando las viejas fórmulas una y otra vez y otra vez y otra vez, porque realmente no pueden, digamos, como que tomar sus personajes y llevar una dirección completamente diferente, porque se arriesgan demasiado a que perder la confianza de los lectores. Entonces se van así como que en el puro borde, así como que vamos a cambiar el universo, pero siempre no, y ya están jugando con el hype, o sea, están jugando con las, digamos, como que las emociones de los fanáticos, como que, ay, ¿qué va a pasar? Y no pasa nada. Ya lo hemos visto muchas veces. Entonces, yo sí recomiendo que le echen un ojo a Image, sobre todo lo que va a estar viniendo, y también a otra compañía, como este es IDW, que compró la Top Shelf Productions, que tiene los derechos de libros como From Hell y La Liga de los Hombres Extraordinarios, también tiene The March, de Underwater Wilder, Essex County y otros más, digamos, como que están dentro de su sello. Entonces esto es interesante, porque recordemos quién está publicando actualmente títulos en México de IDW. Entonces posiblemente por ahí se pueda estar colando algún tomito o libro o publicación de los Liga de los Hombres Extraordinarios o de From Hell, o algún otro, digamos, como que numerito por ahí de perdido de Alan Moore. Sería muy buena opción de que alguien de esas editoriales que está publicando AEW lo puede traer a México. Y vámonos ahí. Pega el asunto. También otro de Nemo. Nemo. También de Alan Moore, que está trabajando ahí con esos títulos. Por ahí puede, digamos, podría darse la oportunidad de que pueda llegarse a publicar aquí en México. Y pues bueno, vamos a dejarle aquí en este momento la sección de noticias. Espero que les haya encontrado algunas notas interesantes que comentar. Es como que, eso me llamó la atención, lo voy a checar. Chéquense los cómics de Megamite, Killjoys y Sex Criminals. Puede que encuentren alguna, digamos, cosa interesante. Descárguelo, bájenselo en PDF o en CBR. Vayan a los foros, a algunas páginas que los tienen ahí, los foros de cómics. Para que no les digan, no les cuenten, es como que, yo esperaba alguna otra cosa. Vayan y bájenlos, léanlos, como que, me convenció. Bájense el número 2 y vámonos. Si les convenció ya el número 2, cómprenselo. La verdad son series, el Killjoys es una serie de 6 números. Y Sex Criminals, no recuerdo en qué número va, pero bueno. He checado hasta el número 5. Y pues bueno, pueden ahí checar esos datos. Y para que ustedes comparen. Y sobre todo ahorita que tanta oferta de cómics, así como que no es malo, digamos, hacer cambios de gustos. No hay que estar, digamos, casado ya, así como que yo siempre me ocupo de Spider-Man, igual así como un Spider-Man, aunque tenga historias del nabo. No. Actualmente, si un cómic, digamos, llega a un punto que no te convence, déjalo. Déjalo definitivamente. O sea, no gastes tu dinero en eso y ve y cómprate otro cómic que sí te llame la atención, que sí te interese, que sí te deje, digamos, algo nuevo, algo fresco. Entonces, bueno, dejamos aquí en este comentario y nos vemos a la próxima y hasta luego. Esta noche tenemos un tema que, pues, a todos nosotros nos gusta mucho, y es que en realidad queríamos darle un espacio aparte de cuando hicimos el programa de Monstruosidades, que por cierto, si no lo han escuchado, escúchenlo, fue muy divertido, porque hay un periodo específico dentro de la cinematografía que marcó época, y nos referimos a que durante los años 20 y 30 surgió una tendencia a realizar filmes de terror. A esta etapa del cine se le denominó la era de Universal Horror, por ser filmes desarrollados y traídos por Universal Studios. Fue una época de grandes filmes de terror y grandes actores que sin duda forjaron lo que conocemos ahora como mucho de estos monstruos. lo redefinieron, los popularizaron en la mente colectiva. Es difícil imaginarse un Drácula sin traer a la memoria la imagen de Bela Lugosi o el Frankenstein de Boris Karloff. Son monstruos que se quedaron, ¿no? Ya impresos, parte del colectivo, ¿no? Cecil Lewis, el creador de los libros de Narnia, decía que un mito es ese recuerdo que tienes de algo que no sabes dónde lo leíste o si lo leíste, pero lo conoces. Eso pasa con estos monstruos. Todos tenemos esa imagen e incluso muchas veces ese estereotipo se quedó grabado por siempre. Y se lo debemos a estas décadas. Las películas clásicas de terror es un tema que, hombre, me gustó desde que democráticamente lo elegimos. ¿Y sí? Y sí. Son tan especiales, tan referenciales, que si me permito una analogía, no pueden ustedes hablar de rock sin mencionar a Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? O sea, no porque soy fan. Con todos los bemoles que puedo tener en su momento, se quedó. Marcó una generación y la pauta para todo lo que de ellos se evolucionó. No importa qué tipo de rock escuches, ya a mí que sí me gusta el pesadón, o que seas de ahora de moda, entre comillas retro, que para mí era así como que sí me tocó lo del heavy, o inclusive que escuches cualquier otro tipo de miscelánea musical, los máster del rock son inevitables. Y es en las películas de horror clásico, que saben, muy románticas en blanco y negro, son inevitables, son las máster. Tienes que verlas, no puedes evitarlas. Va a haber referencias en lo que en lo nuevo que puedas ver, y a mí, hombre, yo soy fan de ellas. O sea, si les faltan algunas, aquí vamos a mencionar varias, por favor, los que amablemente nos escuchen, que son, repito, son inevitables, pero si acaso una de las que mencionemos no la han visto, por favor, véanla porque la van a disfrutar mucho. Apérrense. Y lo mejor de esto es que la gran mayoría de estos filmes ya los encuentras disponibles en la red, en YouTube. O sea, sí, claro, expiran los derechos, ya es una especie de patrimonio. Dominio popular. Sí, entonces cualquier filme, pero vamos a estar tratando de poner las ligas de las mejores versiones que podamos encontrar ahí en la red para compartirlas con ustedes. Y la verdad es que véanlas porque son referente. Muchas de ellas están basadas en toda una olas cinematográficas de cine expresionista alemán, y ahí Carlos, espérate, no me lo distraigas, y ahí Carlos podrá recordar de toda esa ola de cine expresionista alemán, del cine mudo. Sí, eso sí, vamos, de hecho, hombre, yo le echo la culpa al conflicto de la Segunda Guerra, y desde luego a toda la convulsión de la posguerra para Alemania. En la caída absoluta del cine alemán, porque ellos, a pesar de que no estaban en muy boyantes económicamente por lo de la Primera Guerra, a pesar de eso habían hecho magníficos filmes. Nosferatu es uno, que ese es inevitable. Claro, esa es una obra de arte. El gabinete del doctor Caligari, que no tenía un monstruo, pero el sonámbulo este, que básicamente era un zombie, contaba, ¿cómo se llamaba? Es un monstruo. César se llama. Sí, es un monstruo. El monigote sí, maniacón. Y la que a mí me gusta mucho de ese tamaño, de esa edad, de esa escuela, el golem. El golem, hombre, magnífica película. Y ese todavía da miedo, o sea, sí, impresiona. O sea, sí, así como dices, ¡ay, cabrón! Y la adaptación fue buena porque... Bueno, nosotros le debemos la fama del golem a la novela de 1915, ¿no? Pero la película se basa en el mito más famoso del golem, que desde luego pues es una leyenda judía muy antigua, pero contrario a lo que muchos creen, no se basa la película en el librito este del golem, sino en el cuentito este corto del golem de Praga. Ahí está ubicado en la película el golem, y lo que tuvo de adaptación es que tenía botón de prendido y apagado, ¿eh? O sea, en vez de tener la palabra grabada en el paladar, ahí le quitaban y le ponían una estrellita y con eso lo animaban. Sirve de inspiración, por cierto, el Frankenstein, ¿no?, de Boris Karloff, del, si no me equivoco, del 31. Buenísimas las películas alemanas, el atrevimiento que tuvieron en la del gabinete del doctor Caligari. Aparecen unas letras, ya cuando empieza Francis a entender que él es el loco, de los que no lo han visto, por favor, véanla, empiezan a salir ahí unas letras y unas inscripciones. El atrevimiento de los efectos especiales fue buenísimo, entonces el resultado es increíble, de veras es un escenario surrealista y son escenas completamente expresionistas, ¿eh? De hecho tienen poco texto, no son del cine mudo, porque el expresionismo tan finamente logrado por los alemanes permitía que disfrutara la película por medio de solo las imágenes y la música, que no siempre era muy buena, pero la ambientaba bien. ¿Año? ¿Qué año era eso? El Golem es, si no tienen ahí el dato, 1920, exactamente. ¿20? del 20. Sí. Y precisamente ¿alguna duda después de esta cátedra? No, y sirve precisamente como intro, porque Berna tiene una duda. Todos estos filmes precisamente retoman artísticamente muchos de los modelos que el cine expresionista alemán dejó. Entonces nos vamos a la década de los años 20. Y el primero de estos monstruos clásicos que vamos a tocar es El fantasma de la ópera. Es la novela fantástica de Gaston Leroux, publicada en 1910. La obra está inspirada en hechos reales y en la novela Tilby de Georges Dumarier. Combina elementos de romance, terror, misterio y tragedia. La historia trata de un ser misterioso que aterroriza la ópera de París para atraer la atención de una joven vocalista a la cual ama. En 1925 fue la primera incursión de Universal en los filmes de terror, dado el éxito que tuvo 2 años atrás con El jorobado de Notre Dame, protagonizada por el magnífico Lon Chaney como Quasimodo. Esto convenció al jefe de los estudios, Carl Laemmle, en retomar a Lon Chaney para el primer filme de monstruos de la cadena, en este caso de Universal. De aquí toman vuelo y adaptan El fantasma de la ópera, donde Lon Chaney sufre horas de maquillaje tortuoso, más allá de lo que el papel requería, pero que los resultados fueron impresionantes, aún incluso para los estándares actuales. De hecho, si tú googleas El fantasma de la ópera Lon Chaney, es impresionante lo que hizo. O sea, realmente se destrozaba el rostro maquillándose y poniéndose prosintéticos y poniéndose fregadera y media para los personajes que hacía. De hecho, Lon Chaney se le conocía como el hombre de los mil rostros, si mal no recuerdo, ¿no, Carlos? Era algo así. Y por ahí vamos a llegar a una de mis favoritas de él, que la película en sí es Churrito, y vamos a ver el remake, sí, supongo que también del 2010. Pero gracias a Lon Chaney, la película se volvió clásica. O sea, él tuvo el peso de toda la producción. Sí, ahí hay una historia de que él agarra ese personaje porque alguien más famoso que él no lo quería, ¿verdad? Precisamente por el maquillaje. Y él dijo, bueno, pues yo me la he hecho, ¿verdad? Pero marcó, o sea, a fuego se quedó su personaje. Sí, ¿te acuerdas quién era el que rechazó el...? No, la verdad no. Sí me acuerdo que hubo ahí la bronquilla. De hecho, en varias de estas hubieron situaciones muy similares. De que, yo no lo quiero. Ah, pues, exacto. Puto, sí. Órale, yo sí me lo he hecho. Y ándale. Ahora, la producción fue gigantesca para la época. Incluyó una reconstrucción a escala de la ópera Garnier, donde la obra se desarrollaba. De hecho, el set que quedó hecho de la ópera fue utilizado para muchos otros filmes en años subsecuentes. Pero era una reconstrucción completamente detallada de la ópera. Uh-huh. Ahora, debido a la muerte de Lon Chaney en 1930, Universal tuvo que buscar a otros actores por haber perdido a uno de sus más grandes exponentes en filmes de terror. The Phantom of the Opera fue traído por primera vez en 1925 con Lon Chaney. Después, en 1943, hubo un remake con Claude Rains. En 1962, otro con Terence Fisher. Y en el 2004, una con Joel Schumacher. Puro churro. Sí, que era ya más basada en la obra musical que encuentras en Broadway. Y a pesar de que la obra musical de este... Se me fue el nombre del que lo adaptó. Bueno, la obra musical que tú te encuentras ahí en Broadway, que es muy buena... Sí. Es muy, muy, muy sí. buena. No, y un hito. Sí, no, de hecho me acuerdo mucho de las puertas, un montón de, entre comillas, óperas de rock, ¿no? Sí, de Phantom of the Opera. Es muy, muy, muy buena. Sí. La película era un asco. Bueno, pues era John Schumacher. ¿Cuál de las fechas setenteras, cuál fue? Mira, tengo la del 62, que es la de Terence Fisher, que fue la... Esa es la buena, ¿no? O sea, la rescatable, la seriezona, o sea, la que no puede con el peso de la clásica, pero pues se rescata. Sí, es esa. De hecho, esa fue la que conocieron nuestros padres, sí. O sea, la que perduró, porque entre esas sí hubieron otras, pero todavía muy así como que chafononas, ¿no? De ahí brincamos hasta los años 30. En esta década surgen dos grandes actores, Bela Lugosi y Boris Karloff. Ambos intérpretes legendarios y que protagonizaron grandes éxitos en la pantalla grande con los cuales se inmortalizaron, Drácula y Frankenstein. Claro. El primero de ellos fue Drácula, basado en la novela publicada el 26 de mayo de 1897 por el irlandés Bram Stoker. La novela reúne los mitos y el folclore del este de Europa y toma como personaje a un príncipe rumano llamado Vlad. La novela nos presenta el papel de la mujer de la época victoriana, la sexualidad, la emigración, el colonialismo y el folclore europeo. Stoker en realidad no inventó al vampiro, pero sí retomó las historias y las concentró en un mismo personaje que popularizó y asume los fundamentos contemporáneos de lo que ahora conocemos como el vampiro. En el cine no fue hasta los años 30, en plena Gran Depresión, durante el cual Carl Laemmle Jr. produjo en 1931 y obtuvo con un gran éxito de taquilla su filme de Drácula. Este fue dirigido por Tom Browning, aunque el rumor es que en realidad fue el camarógrafo Carl Freund quien dirigió gran parte del filme, dado el aburrimiento y desinterés de Browning. Fue él quien le dio el toque expresionista para resaltar los poderes del vampiro. Digo, la actuación de magistral que hizo Bela Lugosi, quien salió, por cierto, de Broadway para interpretar al conde, con una mezcla de cine mudo y de obra de teatro, le dan al film esa característica etérea que tiene. Yo recuerdo mucho de ese filme cómo se ve la acentuación del personaje de Drácula, la iluminación de los ojos, del te voy a hipnotizar. Tendrás que ser mía. Sí, era genial esa parte de Bela Lugosi. Porque en realidad el vampiro como tal era bien pinche, güey. No hacía ni madre. No. Digo, en realidad no hacía ni madre el vampiro. El porte de Bela Lugosi fue el que lo vuelve inmortal. Exactamente. Personaje. Fíjate que a mí me gusta mucho Nosferatu. Así como ahorita estamos haciendo del fantasma en la ópera. Max Wreck. Creo que se llama sí, Max Rector, ¿verdad? Sí. Me gusta mucho que es un ente así medio curiosón, que probablemente es la película más cercana a la de Bram Stoker, que irónicamente no le pagaron derechos, y por eso fue prácticamente borrada de la faz de la Tierra la de Nosferatu. Afortunadamente se salvaron unas copias y son las que tenemos. Me gustó mucho ese engendro maligno, el de Nosferatu. Sí. Pero el de Bela Lugosi, dentro del movimiento subcultural gótico, el vampiro es icónico porque es la epítome de la virilidad, es decir, es mandón, es voluntarioso, es soberbio, inmortal, ¿sí? Seductor. Es huevudo. Sí, o sea, tiene todo mucho, ¿no? Sí, es inmortal, por ende, pues ha hecho sus buenos negocios, y rico el muchacho, aristócrata, despiadado. Es una epítome grosera de la virilidad, pero que al mismo tiempo pues, muchos quisieran. Por eso es el icono principal del movimiento. Y el primero que lo embiste con dignidad es Bela Lugosi. Bela Lugosi sí tenía ese aspecto. Sumamente digno. Sí, exacto. Más que digno, yo creo. ¿No? O sea, ese aspecto de la persona elegante, soberbia, poderosa, todo, ¿no? Omnipresente y omnipotente. De los tres mejores vampiros. Sí, sí, incluso investigando el programa, fíjate lo que me enteré, que Lugosi le echaba muchas porras por encima de él, incluso en su representación, a Germán Robles. El otro de los tres mejores. El vampiro mexicano, ¿sí? Pues. Sí, el nuestro vampiro mexicano, un señor perro, también. Perro. Sí, y fíjate, sí. Germán Robles, yo no me había puesto a pensar, porque todavía en los 80s que andaba, o 90s que andaba haciendo el Quijote. Sí. Que resulta que apenas a estas alturas del partido, no sé si todavía nos acompaña, ¿eh? Pero hace unos años que todavía lo vi, que apenas se veía muy viejo, sacando cuentas, pues Germán Robles era muy joven, ¿eh? Sí. Entonces lo tenían que encanecer. Estaba caracterizado, y todo, ¿no? Pero hombre, qué padre papel hizo. Sí, él Lugosi lo mencionaba mucho como ahorita que llegamos, un mejor vampiro. Sí, llegamos a los 50, ahí mencionamos un mejor vampiro mexicano, que él. Sí, él decía. Pues que sí, también se veía muy... No, con mucha personalidad. Sí. Incluso también en otra de esas lecturas... Me enteré de que para el papel de vampiro, Lugosi no era el primer actor, o sea, él no era como que tú, sino precisamente el hombre lobo. Y pero por lo de su cáncer de garganta, que se petateó como en el 29, 30. No, pero ¿cómo el hombre lobo? O sea, el que lo hizo fue el hijo. El lobo es Lon Chaney. El junior. Sí, es el hijo. Sí, ok, sí, él querían que fuera el vampiro. Y no, tú no. Y luego había otros dos o tres. No le regaló. Y no, hasta que de las últimas era este güey, Lugosi. Dije, bueno, pues tú. Y ve nomás. Una de las cosas muy divertidas de ese filme, de la producción, y a veces nos ilustra mucho cómo eran las producciones en esa época. Para ahorrar costos, filmaron la versión en español y la versión en inglés al mismo tiempo. Entonces, en el día filmaban las escenas de Lugosi. Y en la noche traían a la producción mexicana, que era Germán, y filmaban exactamente lo mismo. Y si tú te pones a comparar, de hecho por ahí en YouTube hay videos de comparación de las escena con escena, las de Germán son mejores, güey. Sí. Sí, son mejores. Sí. La productora, sí, no me corrige, Gima. No. Es de Abel Salazar. Abel Salazar. Él tenía su propia producción. Era modesta. Sí. Pero él obviamente era apasionado, entonces por eso tenía esos atrevimientos. Ay, tuvo una serie de desaciertos horribles, sí, de muchos brazos, ¿no? Así, de que duelen de malos. Sí, sí. Pero bueno, así era. Esos atrevimientos, sí, nos hicieron falta muchos más Abeles Salazares en el Bueno, fuera que hubiera más, ¿verdad? Y dentro de esos atrevimientos, grandes aciertos como el vampiro. Hay que verla románticamente, ¿sí? Sí, compararla con No, nada que las ver. Las películas, pues, ¿no? No, y es que este cine tiene una magia, que sí. Es la inventiva y la interpretación. Es lo que las hace padres. Claramente uno de los grandes problemas, el presupuesto. Uh-huh. O sea, no había billetes, maestro. Sí, no. ¿Qué haces eso? Y aún así, eran producciones que para la época y para la industria le metían grandes cantidades de dinero, porque eran filmaciones que se hacían en un par de semanas y órale al cine. O sea, no es como ahora que se tardan hasta un año, dos años produciéndola. No, este es de dos a esta película y para las días, vámonos, y la que sigue. O sea, era de, vámonos, literalmente, la que sigue. Ahora, de adaptaciones de Drácula, pues hay una infinidad. Pero por parte de Universal y de esta época, bueno, pues tenemos la de 1931 con Bela Lugosi, la de Carlos Villarías de 1931, que es la misma versión, la versión española. Luego tuvimos después La hija de Drácula con Gloria Holden en 1936. Luego El hijo de Drácula con Lon Chaney Jr., que ahí ya lo toman, y a Evelyn Ankers. Y por último, La casa de Drácula con Lon Chaney Jr. Ahorita, si ponen atención en estas actuaciones que vamos a estar mencionando, al final vamos a comentar algo que se parece mucho a lo que está pasando ahorita en el cine. Fíjate, antes de que termines y cambies, ese dato está padre. Sí lo apunté. Hay 158 películas de vampiros, 30 novelas, 120 novelas cortas, 19 series televisivas, 600 historietas y un musical en Broadway. Ni Spider-Man te da tanto. No manches. Sí, no, es toda una industria alrededor de Drácula. Afirmativo. Luego, Frankenstein. La novela llamada Frankenstein, o El moderno Prometeo, de 1818, fue escrita por Mary Shelley y es una obra clásica de la literatura gótica. El texto explora temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida y la audacia de la humanidad en su relación con Dios. De allí viene precisamente el subtítulo de la obra, El moderno Prometeo. La protagonista intenta rivalizar en poder con Dios. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. Es considerado como el primer texto de género de ciencia ficción. O sea, no fue Jules Verne, fue Mary Shelley. Y bien, bien jovencita. Estaba una cosa. Chiquita. Ahora, la novela surge y es de esos datos interesantes, ¿no? Porque a veces, muchas veces se dice que los profesionales no lo saben todo. A veces lo que se necesita es un amateur inspirado. Y eso fue lo que le pasó a Mary Shelley. Surge en un verano donde se tuvo un muy largo invierno. El año fue de 1816, durante una erupción volcánica que impidió que se tuviera verano ese año. Fue en ese tiempo donde Mary Shelley y su marido, Percy Bysshe, hicieron una visita a su amigo Lord Byron, que entonces residía en la villa de Odoatzi de Suiza. Después de leer una antología alemana de historias de fantasmas, Byron retó a los Shelley y a su médico personal, John Polidori, a componer cada uno una historia de terror. Y de aquí surge el borrador de lo que poco tiempo después Shelley complementara. De hecho, el único que sí realizó la obra en la noche, como era el reto, Polidori. Era el doctor. Sí, Polidori. Y el vampiro. No, la del vampiro es de Lord Byron. No. ¿Es de Polidori? Y fue esa. Ah, okay. Sí, la del vampiro fue genial, es muy buena. La de Lord Ruthven. Y Shelley le pidió después ayuda a su esposo para darle una revisada al borrador y a la obra ya completada en lo que es cuestión gramatical y fluidez en 1917. Y en 1931 la reescribió. Mucho tiempo después se encontró en la biblioteca. 1800, ¿no? ¿Qué dije? 1900. Ah, sí, 1900, tienes razón. Y mucho tiempo después se encontró en la biblioteca bodleriana de la Universidad de Oxford un manuscrito original sin intervención de Percy, donde se aprecia la obra original de Shelley, que era aún más dura y descarnada. O sea, porque Percy, o sea, la pulió, dijo, esta güey está loco demasiado. Mira, fíjate, esa magia que tienen los monstruos en sí mismos, no, independientemente de la obra literaria o de las películas, desde el momento que los engendran, ya venían cargados de esa magnificencia, ¿eh? Esa noche, la villa se llamaba, en donde la rentó Byron, era Diodati. Que ahí se escribió, dice la leyenda, la de El Paraíso Perdido. ¡Hombre! Sí, sí, ahí había estado este mono. ¿Cómo se apellida él? Te lo saco. Sí, no, espérate, porque estoy aquí a un lado y me da pena. Ay, no puedo creer que no me acuerdes, y también es así de los que se tienen pedestal. De cultillo. Ay, no puedo creer también, eso. Y ya tenía historia esa finca, que es de un aspecto así medio siniestro, ¿no? Y la noche de la puesta era una noche tormentosa. De hecho, los Shelley no pudieron irse precisamente por el mal clima. Uh-huh. Y se pusieron a platicar historias de fantasmas. Y ahí es donde Lord Byron, que ha de haber sido él de una personalidad fascinante, él tuvo una vida fascinante, un señor poeta, lo reta a hacer el cuento de terror. Entonces, en ese momento, Polidori, John William Polidori, escribe El Vampiro, que le atribuyen la autoría a Byron. De hecho, muchos años se pensó que lo había hecho Byron, porque lo describió casi con envidia, o sea, casi con coraje, con tirria, tirarle lo que no se atrevía a decirle. Mary Shelley escribe el borrador de Frankenstein y Lord Byron escribe un poema acerca de ellos escribiendo. Ese momento debió de haber sido fantástico para los protagonistas y nos regalaron una leyenda bellísima de cómo nacen. Quien no ha leído el cuento corto del relato del vampiro de que ahora ya no hay dudas que fue de Polidori, es excelente, ¿no? Sí. Y si nos imaginamos que Byron es el Lord Ruthven, que así se llama el protagonista, no, hombre, le quedó perfecto. Sí, yo creo que si pudiéramos tener ahora sí que la facultad de viajar en el tiempo y presenciar momentos históricos, esa sería, yo creo que una de mis, sí, de mis top 5. Sí, tienes razón. Esa noche, porque no solamente tuvimos la creación de una obra magistral que es Frankenstein, sino también la de vampiro, que es una de las grandes olvidadas. Y es buenísimo, es muy, muy bueno. Sí, y realmente está bien tétrico, o sea, así como que, ay, cabrón. Sí. Y todo el carácter del vampiro, ¿eh? O sea, el aristócrata, así voluntarioso, mandón, soberbio. ¿Sí? Hombre. ¿Verdad? Sí, no, era muy bueno. Ahora, otra de las cosas. Sí, nada que ver. Y lo extraño aquí, por la película buenísima de Boris Karloff, no tiene para nada que ver con la novela, ¿eh? No. Para nada. No. De hecho, acá sí, repito, es como si fuera el Golem, es el monstruonón allá, ahí matando a todo. Sí. Incluso acá sí salvan al doctor, ¿verdad? Sobrevive de la caída y todo el rollo. Y en la novela de Mary Shelley es mucho más convulsiva. Y las dudas existenciales del Frankenstein, pues se lo eran de adolescente, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo vivo? Y le hacía cuestiones. Exacto. Y primero él trata de huir de él. Luego lo enfrentan, no se entienden. Hay un periodo en el que Frankenstein quiere ser bueno. Hubo una miniserie en los 80s que pasaban ahí en TV Azteca, no sé en dónde, buenísima, muy apegada a la novela. Y ahí describía cómo trataba de incursionar con los seres humanos, cómo va con el viejito este ciego para que no se asuste con él por el grotesco engendro que habían creado. La misma gente hace que huya y él gradualmente se va hundiendo y se va convirtiendo en un monstruo por el rechazo. Se va volviendo el asesino y todo, y sí, le pide que le haga la esposa, la novia, para no sentirse solo, a lo que Víctor lo rechaza, y es cuando cobra venganza matando a Elizabeth. O sea, la novela es muy interesante. No, tremenda. O sea, por sí misma, la pura historia es buena, y si a eso le metemos la carga del endiosamiento de Víctor queriendo imitar a Dios y queriendo generar vida, hombre, es que la pone por las nubes como argumento. Es un está pesado. Una de las cosas que a mí siempre me ha apasionado de esta historia, y sobre todo de la manera en que viene a crear la creación de esta historia, es que de cierta manera proyectó lo que nosotros vivimos actualmente con la ingeniería genética. Porque, por ejemplo, en esa época la electricidad era algo nuevo, era algo mítico, misterioso, enigmático, sí. Completamente así como solamente claro, unos pocos elegidos podían manipularla, ¿verdad? Sí, y así como que estudiarla, ¿no? Exacto. Y algo similar pasó a finales de los 90, principios de los 2000 con la ingeniería genética, ¿no? De que todavía estamos así como que, por ejemplo, Dolly, cuando crean a la oveja esta, la clon. Yo lo primero que pensé es, ya hicimos nuestro Frankenstein, o sea, ahí tenemos nuestro primer Frankenstein, en verdad. Entonces, hay mucho paralelismo. ¿Sabes qué pensé yo? Dije, ya salvamos a los cóndores, güey. Ya podemos tener cóndores otra vez, qué padre. Ya puedo sacar la escopeta y cazar. No, imagínate. Ahora, ya le imagino clonando cóndores para... como patos, ¿verdad? Clonando patos para matar. Se venden cintillos de cóndores. No manches. Ahora, en el cine hubo una primera versión en 1910 como un cortometraje de 16 minutos donde el guión y la dirección de la película son obra de James Shirley Downey y fue producida por Thomas Alva Edison. Qué buena onda. El genio de Menlo Park. Sí. Luego, con el éxito que Drácula tuvo en 1931, ya solo 9 meses después, Universal adapta la obra de Mary Shelley protagonizada por Boris Karloff. Sin embargo, él no iba a estar en el proyecto. El protagónico iba a estar a cargo de Bela Lugosi, el cual rechazó el papel debido a que no poseía diálogos. Y que además iba a estar cubierto de maquillaje todo el tiempo. No se iba a ver él. De nena. Sin embargo, cuando el director James Whale entra a cargo, cuando esto cambió, y se trajo a Karloff, quien le imprime un aire de amabilidad al monstruo que lo hace realmente entrañable. El filme se basaba en la novela original y en la adaptación de teatro de Peggy Devlin, por eso difiere tanto de la obra de Shelley. O sea, le da un toque más suavizado, o sea, no tan duro todo esto. Sí, incluso tan fíjate cruel. Que eso está ligado a de alguna manera, no es leyenda, es verídico a lo que fue la censura de este tipo de películas por la época, ¿no? O sea, la ciudadanía no estaba dispuesta ni preparada para ver ciertas cosas en una cinta. Y esta película trae dos escenas que fueron censuradas, pero por más de 50 años, donde el Frankenstein, claro, los que la vieron en el cine originalmente ni cuenta, ¿verdad? Se murieron sin verla. Hay una parte donde el Frankenstein ahoga a una niña, ¿sí? En la original no se vio. El público asistente tenía que suponer que la niña había muerto de N manera, ¿no? Y a mitad de los 80s, no recuerdo el año, a mitad de los 80s, le quitan la censura a esa parte de la película. Y hay otra parte donde el monstruo, en cierto momento álgido ya de la película, trata de compararse a Dios. Y también se censura esa parte. Y no es sino hasta el 2000, probablemente, puede haber sido 2001 quizá, donde se le quita esa censura y se escucha la frase, ¿no? Que en su momento fue ahogada por el sonido de un relámpago. Entonces, de igual manera, otras películas luchan con la censura de la época para poder lograr salir al aire, ¿no? Y así debe haber más historias sobre ese tipo de otras películas. Pero sí, ese caso sí es, no es ni leyenda, es constantemente se repite en sitios especializados en el tema. Imagínate. Ahora, como era costumbre en la época, Universal se llevó a varios de sus actores a este filme, entre ellos Duane Fine como Fritz, Edward Van Sloan como el Dr. Waldman. Ambos ya habían actuado con anterioridad en Drácula. El maquillaje de Karloff estuvo a cargo de Jack Pierce, quien trabajaba cerca de 4 horas para lograr la apariencia de la criatura. La película de Drácula tuvo bastantes adaptaciones durante este periodo de Universal. La primera, pues, en 1931, con Boris Karloff. De Frankenstein. De Frankenstein, ¿verdad? ¿Qué dije? De Drácula. Luego, la esposa de la novia de Frankenstein. Buenísima, 1935. Sí. El cabezote, ¿no? Sí, yo la vi cuando tenía como 11 años. Como Maggie Simpson. Y luego, el hijo, Marcho. Bueno, ando. Sí, no. Pensando, te mandan un recadito, ¿qué? No, estoy viendo lo que sigue, pero. El hijo de Frankenstein, en 1939, con Boris Karloff y Bela Lugosi. Ahí sí ya dijo, bueno, ya se va a quitar lo maricón, ya voy. Me voy a aliviar. Sí. Y luego, el fantasma de Frankenstein, en 1942, con Lon Chaney Jr. y Bela Lugosi. Frankenstein conoce al hombre lobo. Esa también. En 1943. Churro, pero divertida. Con Lon Chaney Jr. y Bela Lugosi. Sí. La casa de Frankenstein, 1944. El cachetón ese, el de. Sí. El de Frankenstein y el hombre lobo. Este era también con Boris Karloff y Lon Chaney Jr. Y luego viene Abbott y Costello conocen Frankenstein en 1941 con Lon Chaney Jr. y Bela Lugosi. Personajazos, ¿no? Sí, no, era Abbott todo. Abbott y Costello. Entonces llegamos a eso. Pero bueno, luego, La Momia. Seguidora del éxito de Drácula y Frankenstein, surge La Momia en 1932. The Mummy. El filme del género de terror, dirigida por Carl Front y Boris Karloff, Zita Johan, David Manner y Edward Von Sloan en los papeles principales. De hecho, esta está en Netflix. Así que si no la han visto, aprovechen que ahí se la pueden requemar en Netflix. Un sacerdote del Antiguo Egipto llamado Imhotep, interpretado por Boris Karloff, es resucitado cuando uno de los arqueólogos de la expedición que había descubierto su momia lee en voz alta un papiro que se encontraba junto a ella. Era un conjuro para resucitarlo. el cual, una vez traído de vuelta a la vida, se ve obsesionado por una mujer que guarda un gran parecido a la mujer que amó en vida. Nuevamente, Karloff interpreta y trae a la pantalla a un villano muy humano, que a pesar de poder cometer las más grandes atrocidades, te sientes identificado profundamente con él. Para entenderle a la momia, hay que situarnos un poco en el contexto de la época. Estamos hablando de los años 30, los años de los grandes descubrimientos arqueológicos, sí, en Egipto, de las épocas del descubrimiento de las tumbas del Valle de los Reyes, Tutankamón, etcétera, ¿no? Entonces, esta película es como las que vemos ahorita, a lo mejor de exploración en Marte, que hacen comparación a lo que estamos viviendo, ¿no? Era su equivalente de ciencia ficción de esa época. Entonces, por eso atrapó mucho a la audiencia. Las grandes exposiciones que se hacían en los museos, como el Museo Británico, pues realmente te llamaban, ¿no? O sea, era como que salía de ahí la historia. Entonces, la gente lo creía realmente, ¿no? Era lo que le daba ese aire de realismo, ¿no? Fíjate que una de las cosas que tiene esa película, y era muy marcada la tendencia del monstruo clásico, de que la muchachona en la película se ve bonita, grita y se desmaya. Ah, claro. Antes del feminismo absurdo que las tratan de poner en lugares que no le corresponden, ese era un lugar muy romántico para la mujer, ¿eh? Porque, o sea, recordemos que el muchachote tampoco era superhombre, ¿eh? No, era, o sea, medio puño. Sí, exacto. O sea, también, ay, Dios mío, yo vamos a ver. Y andaba haciendo los pininos de un hombre normal para rescatar a la mujer, que era una mujer normal, del ente monstruo o lo que fuese, que ese sí tenía poderes. Entonces, estaban muy bien aterrizados, los hacían muy cercanos. Por muy valiente, por muy atlética que fuera la muchacha, si en la vida real no hubiera, también se desmayaba. Y ahí ya era la era de las muchachas muy bonitas, que inician, por cierto, con el golem, de la muchacha muy bonita, que el monstruo o se enamora de ella, o se la echa, o la rapta, o ambas, ¿no? Incluso King Kong no perdonó a la güera. No, ni de Entonces chiste. Eso estaba padre, era suave esa época, ¿no? A lo que aspiraba. Claro, es romántico, sí. La momia, desde luego, tuvo una serie de adaptaciones en toda esa época. Con la primera, con Boris Karloff, de Mummy, en 1932. Después, La mano de la momia, en 1940, con Tom Tyler. El fantasma de la momia, en 1944, con Lon Chaney Jr. Y si te fijas, van como iguales que Frankenstein. Sí. Sí. Momia, sigue. ¿Se acuerdan que les dije que se fijaba en las adaptaciones? La esposa. Ya están viendo el patrón, ¿verdad? Ahora, la amante. La maldición de la momia, la en 1944, maldición, con Lon Chaney Jr. Y Abbott y Costello conocen a la momia en 1955. Para rematar, ¿verdad? Sí. Híjole. 1900. ¿Perdón? 1900. 1955. Dijiste 800, ¿no? No, ahora sí lo dije bien. Ah, sí. Sí, bueno. Sí, lo dije bien. Sí, tocaba una. ¿Cómo se hace? Y luego, pues, la momia del... ¿Qué es? ¿Como del 98? Sí. Ah, sí, la de Brandon Fraser. Está suave, a mí me gusta esa película. Sí, sí. Pero ninguna le gana a la de Chabelo. Hay una película mexicana, La momia azteca, que es el mismo. ¿La del santo? No, La momia azteca, simplemente ahí no había luchadores. Prítatelas. Sí, ahí googleala. Sí. Y esa es la misma historia, la de Imhotep y todo el rollo, más que no sea Imhotep, pero es lo mismo, o sea, que un emperador azteca tenía el gran sacerdote, con la muchacha y todo el rollo. Y era un masacotote la momia, y sí estaba así medio... Mira, seguramente sí la vi. Medio de terrorzón, estaba buena esa. Sí. Luego de ahí vamos a otro de los grandes exponentes del cine de terror de Universal, que era El Hombre Invisible. El Hombre Invisible, Ahora, El Hombre Invisible, y quizá esta parte no se la sabían, es que está basado en una novela de ciencia ficción escrita por H.G. Wells. La novela de Wells fue originalmente publicada por capítulos en la revista Pearson Magazine en 1897 y publicado como novela ese mismo año. El hombre invisible del título se llama Griffin, un científico que teoriza que si se cambia el índice refractivo de una persona para coincidir exactamente con el del aire y su cuerpo no absorbe ni refleja la luz, entonces no será visible. Griffin logra llevar a cabo este proceso consigo mismo, pero luego no consigue volver a ser visible. Lástima. Llegando a un estado mental inestable como resultado. Es el mismo principio del camuflaje del depredador. Exactamente. Es correcto. Y si se fijan, este mismo principio lo han estado aplicando para este camuflaje en Japón y sí, sí. En la milicia. Exactamente. En la Primera Guerra Mundial. Incluso pintaban barcos con los patrones tratando de que quebraran la luz. Exacto. Entonces, quebrar la luz es la palabra correcta. Entonces, ¿quién fue el que se le ocurrió esta tarugada? H.G. Wells, al gran H.G. Wells. Ahora, la escribió, ni siquiera la presentó en video. La escribió. Sí, no. Es que más notable todavía. Sí. Ahora, El Hombre Invisible fue llevado a la pantalla en 1933 por Universal y fue un hitazo inesperado. Dirigido por James Wells y también protagonizada por Claude Rains y Gloria Stewart. De igual manera que con Drácula y Frankenstein, el estudio quería a Boris Karloff en el papel. ¿Se acuerdan que para Drácula querían a Bela Lugosi? Y no quiso, y de ahí salió Boris Karloff. Para este querían a Boris Karloff y este ya no quiso. Bueno, hay que onda, la baraja de actores estaba muy reducida porque entre ellos se pasan la pelotita. Sí. Sí, era como que una... Una elite de entonces de por eso daba de lujo. No, ahorita yo no quiero, güey, o sea... Se ponían sus moños, o sea, era la época del cine glamoroso, güey. Sí, o tenían el mismo agente que el imbécil de Linterna Verde. Ah, ya sé, haber sido el bisabuelo. Pues, ¿cómo se llama ese güey? Se me olvida su nombre. Ryan Reynolds. Ese, güey, ay, cabrón, bueno. Aquí, fuera. Boris Karloff rechazó el papel porque hubieron muchas presiones por parte del estudio, específicamente por Carl Lenny Jr., de que bajara su salario. Y pues se puso nene y dijo, ni madre, yo valgo, soy la estrella. Y dice, pues ni madre, me busco a otro y ándale. De igual manera, pues la estafeta pasó a un nuevo actor. Ahora, de esta misma forma, las adaptaciones que tuvo de Invisible Man fue en 1933 con Claude Rains. El Rayo Invisible de 1936 con Boris Karloff y Bela Lugosi. ¿Se fijan que terminan al final de cuentas regresando a los papeles que rechazaron? El Hombre Invisible regresa en 1940 con Vincent Price. La Mujer Invisible en 1940 con Virginia Bruce y John Barrymore. El Agente Invisible en 1942 con Peter Lorre. Y La Revancha del Hombre Invisible en 1944 con Evely Ankers. ¿Y a que no saben cuál podía faltar? Abbott y Costello conocen al Hombre Invisible en 1951. No era imaginado. De nada, ¿no? De hecho, bueno, yo no lo considero tanto monstruo, pero sí de los poderes, bueno, no sé, o de los descubrimientos científicos más perros que las películas han dado pues a conocer a todos nosotros. El Hombre Invisible es algo que a mí me gustaría, pues, si fuera poder o algo, tener. Ah, perro, perverso. ¿Qué puedes hacer? Si tuviera ese poder. ¿Yo quería? No. Pues en 9 meses un montón de Carlitos. Por para empezar, el que gozó. Un montón de Carlitos. Sí, fíjate que ahí viene un dato interesante de que ciertamente Universal quería que fuera Boris Karloff y dice que no, que él se negó simplemente porque él nada más iba a aparecer hasta el final del filme y le iban a pagar menos. Entonces dije, ah, chis, no manches, dije, bueno, pues como se están dando sus moños, bueno, me van a pagar menos, bueno, está bien. Incluso hay un comentario de H.G. Wells que quedó bastante satisfecho con la obra final, llevada al cine, por supuesto. Pero dice que al final tiene una falla tremenda o bastante grave para él, que es el que, en opinión de H.G. Wells, es que la gran falla es que el gran científico que él presenta lo cambian o lo transforman a un demente, ¿no? Entonces, eso no le gustó. Pero bueno, finalmente es una propuesta llevada a la pantalla y se vale, ¿no? Luego tenemos, y este es un filme que platicamos hace un momento, pero valía la pena separarlo un poco. Y aquí Carlos, de hecho, dio una muy buena intro de esto, que es La novia de Frankenstein. El filme llega como una secuela directa de Frankenstein en 1935, dirigida nuevamente por James Whale y con la participación de Boris Karloff y Colin Clive como el monstruo y el Dr. Frankenstein, respectivamente. 4 años más tarde se estrenó El hijo de Frankenstein, que fue dirigido por Rodan B. Lee, y Karloff volvió a actuar como el monstruo en esta cinta, siendo la última vez que lo interpretó en filme. Este fue el último filme del primer bloque de éxitos de terror que Universal tuviera y que estuvieron a cargo de Carl Laemmle, quien saliera de los estudios en 1936 por problemas económicos y algunos filmes que resultaron en fracasos de taquilla. O sea, fue una época de mucha experimentación y la verdad es que de muchas ideas. Fue muy prolífica, pero también esas ideas trajeron muchos vicios. Empezaron a hacer filmes por hacer filmes y empezaron a hacer secuelas por hacer secuelas. Como ahorita. Exactamente. Entonces los Lem, que era Carl Lem padre y Carl Lem Jr., pues les dijeron, pues gracias, güey, estás metiendo la ruina al estudio y pues bye. Se están acabando las ideas y otra vez, ¿sí? Se repite el fenómeno. De ahí llegamos a los años 40. Entramos a una nueva década y nuevos protagonistas entran en escena. Sin embargo, ya no se tuvo el glamour ni el presupuesto de los filmes de las décadas anteriores. Esta fue una época de declive, donde muchos filmes pasaron simplemente sin consecuencias, llena de secuelas y muy pocas propuestas. El único que sale y que predomina en esta década es El hombre lobo. El mito del hombre lobo existe prácticamente en todas las culturas, y en aquellas donde no existía el lobo, el animal era sustituido por un tigre, un cocodrilo o hasta un tiburón. La primera representación en la literatura de una transformación fue traída por el poeta romano Ovidio en el primer siglo, y su más grande época en la literatura viene en el Renacimiento. El mito persiste en las culturas contemporáneas y es llevado por Europa por los gitanos. En 1935 hubo una primera versión cinematográfica llamada The Werewolf of London, protagonizada por Henry Hood. Pero no fue hasta 1941 donde recordamos a The Wolfman, protagonizada por Claude Rains y Lon Chaney Jr. La producción, dirigida por George Wagner, se convirtió en la más popular de los años 40, y de hecho como trivia, fue lanzada justo después del ataque a Pearl Harbor. Y su nombre original no iba a ser The Wolfman, se llamaría Destiny. Fíjate, esa película, a mí personalmente, no es de mis favoritas, ¿eh? Claro, está dentro, está haciendo la repisa con los clásicos. Sí, sí. Me parece que sale Bela Lugosi, ¿no? En el hombre lobo de Lon Chaney, el gitano, el ruco. A ver, a Arturo ahí que lo cheque. Se me hace que el gitano, el que está ahí, tengo la impresión que es Bela Lugosi. Como bien dijiste, de los mitos más entrañables para mí es El hombre lobo, como bien dijiste. Pavoroso. Tiene una connotación mitológica, una raíz muy profunda, ¿no? O sea, el vampiro, aunque traten de inventarle y de adornarle, ese se forma, se conforma con Bram Stoker en su novela. Así es. Nace desde los inicios de la literatura gótica, allá con el poema de la novia del Corinto, y tenemos vampiro hasta ahí. O sea, se lo debemos a la literatura. De hecho, yo creo que el que le da verdadero valor al vampiro es la novela de Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu. Nada más que, pues, desde luego, como era vampira, pues no fue tan famosota. Pero el hombre lobo sí tiene unas raíces muy profundas. Sí. Los vikingos creían que los guerreros valerosos regresaban como lobos y los cobardes se convertían en jabalís. ¡Qué humillante! Durante la Edad Media, los hombres lobo se les conocía como devorademonios y los nombraban los perros de Dios. Dato ahí curioso, en el primer hombre lobo, hubo muchos hombres lobo ejecutados por el Santo Oficio. Qué raro. Ya en, sí, ya, sí, en la parte baja de la Edad Media, el primero de ellos es Gilles Garnier, el come niños, que pues pobre señor, haber sido nada más un ermitaño, ¿no? Inocente. Entonces este sí tiene muchas raíces, muchas ramificaciones, las tuvo el hombre lobo. Y esta película, bueno, a mí sí me gusta el aspecto así como que de oso de felpa, ¿verdad? Del de hombre lobo en Londres. De la cara así peludota, ¿no? En la película, pues, repito, siento que sí ya obedecía a esa decadencia, pero como lo apuntamos hace un momento, o sea, Lon Chaney Jr., que no hizo lo de su padre, pero pudo con el peso de esa película, a pesar que no tenía el gran argumento, que la repiten en 2010. Y marcó su propio camino. Exacto. La repiten en el 2010. Sí, con Benicio del Toro y con Anthony Hopkins. Me gusta mucho esa película, perra, ¿eh? Está perra. Ay, cómo lo que me dicen. Terrorífica. Oh, sí, a mí me da también, miedo ese pinche. A mí también me gusta la película. Y en el cine le fue muy mal y en la crítica le fue muy mal. Pero tiene una razón muy sencilla. Y te lo voy a describir con otra palabra. Godzilla. Sí. Tienes que conocer la versión original para que te des cuenta que es un homenaje a esa versión. Ajá. O sea, porque a veces dicen, no, es que no, tiene que ser un no es para conocedor. Sí, pues ya lo vieron. Es que realmente la película es un homenaje a esa. Ahora, del maquillaje que mencionabas, como parte de la trivia, el maquillaje original de The Wolfman iba a ser más bestial. Sí. Pero la censura del filme se lo quitó. Sí. Que porque iba a ser muy terrorífico. Otra vez la censura. Exactamente. ¿Verdad? Y entonces lo tuvieron que humanizar un poco más. Exacto. Que sin embargo, fíjate que en el trastorno que conocemos como licantropía. La licantropía. Pues no es más que se lo debemos precisamente a ese tipo de maquillaje. Exacto. Que no es un aspecto de lobo. O sea, puede ser un aspecto de demonio. O de cualquier otro animal, sí, que simplemente tenía pelo. Como tipo gorila. Bueno, sí, por la nariz así de cachorro, ¿eh? Pero, sí, de cachorro. Sí, pero pues se nos quedó en la mente. Entonces, la del 2010, qué bueno que lo rescataron. A mí me gusta mucho que es una bestia imparable. O sea, poderosísima. Sí. Y me gusta mucho eso. Lo que sí no, donde me perdieron es en la lucha de ositos Teddy. ¿Al final? Ay, sí. O sea, que se agarran así los ositos Teddy. Que uno da vueltas así como el gato con botas, así que... Como Ewok. No, eso sí estuvo fatal. Pero quitándole ese detallito de... Sí, no, sus transformaciones. La acostumbrada espectacularidad. Las transformaciones, ¿no? No está genial, los aullidos. La textura, su cabello, pelo, pues sí, las uñas. Sí, pésimas críticas, ¿eh? Porque pues ya estaban acostumbrados al hombre lobo Van Helsing, la chaviza, ¿no? El hocicón orejón, así... Una bestia. Oye, sí, no, haciendo un paréntesis eso del hombre lobo, y a lo mejor me voy a adelantar bastante. El concepto del hombre lobo, aunque la película y la saga no nos guste la mayoría, la nueva de con el Crepúsculo y todo eso, que se convierten en perros, los lobos, sí. Se me hace perro eso, ¿eh? O sea, se me hace bien. No sé de cuál me estás hablando. De las de Twilight. ¿Cuál es? Crepúsculo. No, recuerdo bloqueado. En tu tele no se ve ni en tus cines, tampoco llegan ahí. No. Okay. No sé. Ahora, ¿se acuerdan que mencionamos al principio de que había habido una en 1935 llamada The Werewolf of London? La de los años 80, de un hombre lobo americano. Un Oscar de maquillaje. De hecho, de ahí salió la categoría de maquillaje, precisamente por la escena de la transformación. O sea, toda la película vale la pena. Sí. Nada más por la pura escena de la transformación. Sí. Y de hecho, en la producción de esta del 41, el maquillador Jack Pierce pasó 5 años investigando modelos de la bestia y 5 meses para encontrar la mejor combinación de cabello, color y caucho para ser utilizados. De hecho, el proceso de transformación fue agotador para Chaney. No, se hizo su trabajo, maestro. Sí, porque estamos hablando de una época que el CGI... No, olvídate. O sea, no, era puro efecto óptico. Buenísimo. Puro maquillaje. Y maquillaje. Y la de finales de los 90 sería... Esa. Una que ya tenía efectos y eran hombres lobo 3D. Que estaban decentes, sí. Que también ¿contra vampiros? Cuando la muchacha se va a suicidar de la Torre Eiffel. Ah, ya sé. Coincide que el muchacho se va a tirar del bungee y esa es el hombre lobo en París. Sí, es como un americano en París. Sí, sí. Esa no es mala, o sea, está. Bueno, tomando no es como esta, del hombre lobo en Londres. tomando en cuenta el hombre lobo adolescente. Al final se casan, ¿verdad? Exactamente, o sea, sí, evitan del... Sí, ah, sí. Hay uno también, el hombre lobo adolescente. Sí, que básquet, se transforman, que los hombres lobos son una pandilla de nazis. Sí, o de neonazis, ¿eh? Sí. Está bien. Sí, porque ¿sabes cuáles yo no soporto de las de hombre lobo? Las de aullido. ¿Han dejado el mismo? ¿Te gustaron no, esas? No, no me gustan. Las odio, sí, pero así... ¿Sabes qué? A mí me pasa de que, como ya había dicho yo desde hace tiempo y varias veces, que es un personaje, o es el personaje que realmente a mí me crea miedo, bastante miedo, pero yo me pongo a ver las películas para combatirlo, pero cualquier cosa de hombre lobo, aunque creo que en Netflix hay una que tiene una estrella, güey, malísima, pero me la voy a ver, cabrón. Creo que son dos güeyes que matan a uno azul, muy bueno. Para crear ese... Hay un director, Paul Naschy, que es una enorme serie de churros en España, que es yo le reconozco mucho, poco conocido de este lado del charco, pero él es el director del gore español, ¿eh? Él desde hace mucho tiempo, o sea, desde los 70s, él hacía churro goresco. Y con sus churros aventó dos del hombre lobo. Entonces el hombre lobo, los dos de Paul Naschy, el hombre lobo es terrible, ¿eh? O sea, si tú lo ves con respecto, o sea, a esa, visualmente, sí, hijo de los, es muy sangrienta. Claro, ¿verdad? Estamos hablando del gore que nosotros conocimos, o sea, el gore como en la Devil Dead, era parte como interesantona, como parte del concepto del expresionismo, claro, o sea, esa parte de cultura. Y ahorita ya como es hiperrealista, ya ves que se puso de moda, ¿no? La chaviza cree que si no es gore no asusta, ¿no? Exacto. Entonces, sí, si no hay como 20 litros de sangre tirada, entonces es bastante estrechez de criterio, pero bueno, pues bueno, también nosotros nos conformamos con nuestros horrores, los errores en nuestras películas. Y esas de Paul Naschy tienen, pues no 20, pero sí tienen sus 7 u 8 litros de sangre. Sí, y hay unos monos de hule medio feos, pero sí enmarcan muy bien el carácter destructivo del hombre lobo. Esas, aviéntatelas. El hombre lobo de Paul Naschy a mí me gusta mucho. Es el equilibrio perfecto entre el hocicón orejón y entre el... Entre el humano y la bestia. Sí, o sea, ese sí, chequen, eso es buena, ¿eh? Sí, no, pero ese del hombre lobo en Londres... Ay, hijos, también qué sufridera de película. Oye, y claro que la compré, por supuesto. Sí, sí. No manches. Con los amigos ahí. Infaltables, sí, no. Sí. Esa es muy buena. Sí. Al igual, esta película tuvo varias adaptaciones. La original, pues, de 1935, Werewolf of London, de Henry Hull. The Wolfman, en 1941, con Lon Chaney y Bela Lugosi, precisamente. She-Wolf of London, la mujer lobo de Londres, en 1946, con June Lockhart. Y luego brincamos a la década de los 50. Venga. Donde Universal deja de producir sus filmes de monstruos clásicos. Monstruo. Y comienza con filmes de corte cómico. Monstruo. Mucho más ligeros, ya no tan oscuros como los 20 ni en los 30. El único que se rescata de esta época y que persiste es La criatura de la laguna negra. Correcto. Se me gusta mucho. Es un filme de 1954 y dirigida por Jack Arnold, protagonizada por Julie Adams, Richard Carlston, Anthony Moreno y Richard Denning, quien retoma a toda una nueva generación de fans en los filmes de terror. Sí. La trama de la cinta es bastante peculiar, pues se basa en una leyenda mexicana. El productor William Allen la escuchó del director de fotografía Gabriel Figueroa, maestro, quien le dijo que en la Amazonia vive una criatura que una vez al año rapta a alguna joven que vive en las aldeas cercanas. Tras oír la historia, el productor decidió adaptarla a una película para Universal Pictures. Según el director Jack Arnold, la película buscaba crear atmósfera de terror basada en el miedo a lo desconocido. Juega con el miedo básico que las personas tienen respecto a lo que podría estar bajo la superficie del agua. Usted conoce esa sensación cuando está nadando y algo roza su pierna. Se asusta muchísimo si no sabe qué es. Es el miedo a lo desconocido. Decidí explotar este miedo tanto como sea posible al filmar La criatura de la laguna negra, decía su director Jack Arnold. Y vaya que lo logró. Mira, esa película para mí es... de mis favoritas, ¿eh? esa película para mí es de esas producciones que son perfectas, ¿eh? La promocionaron como 3D, ¿eh? Y no sé qué tantos buenos efectos tenía. O sea, fue con bombo y platillo. Fue exactamente el último engendro de la Universal y sus monstruos. Y la hicieron con toda la mano. Aquí, a propósito de datos curiosos, que vemos que estas películas tienen muchísimas anécdotas. Sí. La protagonista, que acabas de decir el nombre, muy, muy Julia, hermosa. Julia Adams. Sí, ella rompe el arquetipo de la rubia de ojos azules, ¿no? Ella la es típica gringa. Es morena. Sí. Muy, muy bella. Entonces tiene un tipo así, un estilo muy peculiar de belleza. Hombre, no, genial. Y dicen que ella estaba esperando una oportunidad. Entonces era una actriz que estaba esperando el momento del protagónico. Y dice que cuando le ofrecen el papel del monstruo de la Laguna Negra, primero salta de felicidad porque tiene llamado para el protagonismo. Pero... Y que luego... ¡Ay, es de terror! Entonces ya en ese entonces, como lo habías apuntado, ya era en declive, ya estaban muy quemadas las películas de monstruos. Dijo, no, yo no quiero ser de película de terror. No, no quiero. Pero la trataron de convencer con el argumento, con el guión, que tampoco eran muy buenas las interpretaciones de ella, pero fue irrechazable, era una buena oportunidad, la acepta. Y lo hizo muy bien. Bueno, pues también aquí se trataba de que gritaran fuerte y se dejaran cargar así en calidad de peso muerto, ¿no? Era básicamente sí, su responsabilidad. Como la foto de Arturo. Ahí cuando de recién llegan a la Amazona, que les cuentan la historia, que en esa laguna los que entran nunca salen. Eso estuvo suave, ¿no? Entonces llegan y luego encuentran una mano supuestamente fosilizada. Y ya empiezan a ver de que en algún momento los hombres hubo hombres que evolucionaron hacia el agua. Y tienen ahí unos peces, los peces estos pulmonados, que todavía se creía que era el eslabón perdido entre los anfibios y los peces. Ahorita ya saben, dipno se llama el pez. Ahorita ya sabemos que esos peces, al contrario, son muy modernos. Desarrollaron pulmones por otras cuestiones. Pero en ese entonces todavía los presentan como que ese era el eslabón perdido ahí en la cadena. Aparece el monstruo. Hombre, las escenas son increíbles como nada. Que el nadador que escogieron, lo forzaron a nadar de determinada manera ágil y poco humana. Y sí tiene un nado así medio exoticón. Cuando sale el mono así, todo maníaco, entre las nalgas. Nalgas de la muchacha. De la muchacha. Y él está entre algas del fondo. Que es diferente. Que tiene ahí una reflexión en los ojos. Hombre, se ve bien padre esa botarga. Es el mejor maquillaje, es el mejor traje que se logró en la Universal. Es el mejor traje logrado. El aspecto del monstruo es increíble, es impecable, ¿no? Sí, bien hecho. Es mi favorito de los monstruos. Sí. A mí me gusta mucho el Frankenstein de Boris Karloff, pero el monstruo de la Laguna Negra, hombre, para que nos demos cuenta de la influencia que tuvo esta película. Hasta nada el más, Muppets, baby. No, pues sácale cuentas, cuántas se inspiraron, hasta Depredador, que ahorita la mencionamos, hasta Depredador cumple con ese monstruo desconocido y perverso en medio de la jungla. Y perrote. Esa, sí. Si no fuera por el monstruo de la Laguna Negra, no hubiéramos tenido muchos de los monstruos, entre comillas, actuales, ¿no? No, y genial, por ejemplo, o sea, Swamp Thing de DC Vertigo. Ay, también. Está basado, de cierta manera, en el monstruo de la Laguna Negra. Sí. Y mucho tiempo después tuve la oportunidad de volver a ver el filme. Antes de que empezáramos a grabar, mencionábamos que no recuerdo en qué canal, si era Canal 5 o en cuál era, en las noches pasaban películas de terror. Pasaban desde cine B hasta clásicos en blanco y negro. En lugar de pasar las porquerías que ahora pasan de infocomerciales, toda la noche pasaban películas de terror viejitas. Entonces yo por eso, pues, en noches de insomnio, no se dan cuenta mis papás, veía mis películas de terror, ¿no? Y por eso pues tengo ese recuerdo de ellas. Ya de adulto tuve la oportunidad de volver a ver la de la laguna, bueno, el monstruo de la laguna, y me recordó, ¿sabes qué?, a un cuento de Lovecraft, que ahorita no recuerdo el nombre, de donde un pueblo que vivía a las orillas, el Bokur, que vivía a las orillas, con el paso de las generaciones se convirtieron en anfibios y regresaron al mar. Este es este... No me acuerdo. yo decía la otra, la iguanota. Tú dices la, sobra, la sombra sobre Ismo. Esa mera, Ismo. ¿Cómo no? Ismo, sí. Anda, cuando vi la película, me acordé mucho de ese cuento de Lovecraft. Que cuenta el cuento. Ya lo escribe mientras ya se está convirtiendo en bicho, güey. ¿Sí? Sí. Sí, no, Lovecraft. Oh, mi respeto, o sea, y la representación del cómo los te los narra, dije, sí. Me venía a la mente la figura del monstruo de la Laguna Negra. Entonces, es un monstruo creado con todo. O sea, tiene todo para perdurar. Tiene todo. Y lo ha hecho, ¿no? Completo, monstruo completo. Y se me hace que ha sido uno de los grandes olvidados de la cinematografía contemporánea. Por lo mismo, por la época. Mira, ¿sabes qué? Ese monstruo, la película en sí, ahorita estábamos diciendo la de Germán Robles, y casi todas las que hemos mencionado, hay que verlas con mucho romanticismo. Sí. Hay que recordar a cada momento que había mucha censura. Sí. Hay que recordar a cada momento que no había efectos visuales extremos notables. Como los de hoy. Sí. Hay que recordar a cada momento que era una industria que estaba en franco crecimiento, pero que todavía no llegaba a la cima. Hay que recordar cada momento muchas cosas, ¿no? Que no había esto, que no había lo limitado otro, que no por sabían, tecnología. Que daban por hecho que la gente no sabía demasiadas cosas. Entonces hay que tenerlas así como en su urna, ¿no? Sí. Velas con romanticismo. Darle su lugar. El monstruo de la Laguna Negra es tan buena película en todos los aspectos que esa sí vela comparándola con la que quieras y sigue siendo una buena película. Sí. Ahora, lo imaginé con la mejor. Lo soñé, Ojima. ¿Hay una de Tintán de esas? No, pero en la que vamos a platicar al rato de Pepito y Chabelo, ahí sale. No, es que tengo idea de una, no sé si era de Tintán, de Chanoco, de algo que una mexicana. Tengo el vago recuerdo de que requemaban al monstruo de la Laguna Negra. De hecho sale el Castillo de los Monstruos con Clavillazo. Ah, sí. Con Evangelina Elizondo, muy buena. Sí, sí. Y Hermelinda Linda también sale. Ah, eso no. Ah, ok. Yo por un momento dije, ¿y dónde? Pero en ese Clavillazo le dicen el Guachinango de la Laguna Negra. Dice el Clavillazo, el que nos faltaba, el Guachinango de la Laguna Negra. El traje, pues. ¡Qué me hagan eso! A mí me gustaba mucho esa película cuando era niño. De hecho, el hombre lobo, que el hombre lobo mexicano, ese está suave. Sí. Es el tipo este con poco maquillaje. Era un chihuahua. Sí, pues no lo necesitaba. O sea, el tipo por sí mismo. Sí, estaba los monstruos, ¿verdad? La que tú dices con monstruos. Este Clavillazo. Con Clavillazo, me encantaba. ¡No! Y tenía entre todos los monstruos, pues que era la momia, era Frankenstein. La momia, el hombre lobo, Frankenstein, el Guachinango. Y el Guachinango, es el. Pero tenía un hombre bestia encerrado en un calabozo, que era así como una especie de simio, un hombre bestia. Sí, que y ese era incontrolable, o sea, lo tenía encerrado porque ese no se sometió a su voluntad. Nada. Y finalmente él es el que mata al hombre lobo. Ahí cuando van escapando, putazos, el hombre lobo los va siguiendo, se encuentra con el hombre bestia y se agarran entre la reja. No, se me hacía una batalla épica, ¿no? Ahorca, como Pacific Rim de la época. Muere el hombre lobo y gana el encerrado. Y por cierto, el vampiro es Germán Robles. Qué padre maestro. Que se prestó para qué chido. Cómico, pero sí estuvo suave eso. Y como clara muestra del declive de la década y del, ahora sí que del género, de adaptaciones de la criatura de la Laguna Negra de 1954, nada más hubo una, La Venganza de la Criatura en 1955, y allí terminó la corrida de este tipo de series. Ya ni siquiera llegó con Costello, con Eduardo Costello, que eran los cómicos de la época de los 50. Entonces, sí, eran como Pepito y Chabelo, ¿verdad? Ándale. Es que aquí salieron con todo. Y Ruth y Capulina. Y ahí queda, ¿no? Entonces, uno de las. yo siempre he sido de la idea de, y aquí caemos en el cliché, ¿no?, de que aquellos que no conocen la historia están obligados a repetirla, pero la verdad es que sí es cierto. Y lo vemos realmente, por ejemplo, con este ciclo de cine de terror de Universal, ¿no? Empieza desde el, realmente desde mediados de los años 10, explota en los 20s, en los 30s, empieza su decadencia en los 40s y ya una completa total degradación a los 50s, ¿no? Son 30 años de grandes filmes, grandes actores y de muchas ideas. Y si lo aplicamos a lo que vemos actualmente, es lo que está pasando, por ejemplo, con el género de los superhéroes ahorita. Exacto. O sea, estamos teniendo un boom. Claro que la velocidad, el ritmo, la mercadotecnia nos lleva a otras velocidades que a, sí, en aquella época, ¿no? Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Que estamos viendo el año donde las entradas han sido las menores en los últimos 6 años. Estamos viendo una sobreexplotación de un género de superhéroes que no es que esté mal y no nos gusta, al contrario, nos encanta. Pero tiene que haber un ciclo natural, ¿no? Va a llegar a saturarse. Exactamente, se va a saturar y al rato vamos a tener una... vacío. Pues una degradación, ajá, completa de las historias, ¿no? Lo vimos con las de Drácula, que tuvieron 8000 secuelas de adaptaciones, las de Frankenstein, y cada vez fueron menos y menos adaptaciones, porque la gente, como bien lo mencionaste con esta chica, ya no veía como que, ay, de terror. Está bien. Sí, o sea, se convirtió en el género choteado, ¿no? Y es lo que estamos empezando a ver, ¿no? Ahorita estamos en un crecimiento, pero no se extraña que a la vuelta de la esquina se vengan abajo. Pues qué padre para los de dentro de 50 años, ¿eh? Van a ser tan golosos, sí, como nosotros. Se, o sea, van a atascar, nosotros, ¿verdad? Golosamente podemos ver en retrospectiva todas las películas de monstruos, elegir solo las mejores, y ya sabemos cuáles fueron las probadas por fuego, las que en su momento fueron mal apreciadas y que eran buenas, las que fueron muy famosas y en realidad no eran tan buenas, y las que tenían el éxito merecido. Entonces podemos formar una colección dorada, claro, con pura selección. Por eso se llaman como clásicos. En el futuro van a poder poner a Birdman entre la colección dorada. Claro. A lo mejor de las grandes menospreciadas. Sí, exactamente. Exacto. Y aquí nosotros, la fanaticada de hoy en día la rechazó. Es como se dice en el ámbito de los deportes, es muy fácil hablar del error con el periódico de lunes en el brazo, ¿eh? Exacto. Sí, padrísimo, sí. Eso, ¿no? Y pudiéramos dedicar, por hecho, por ahí dedicaremos un especial al cine expresionista alemán, que era, sí, sería de, muy bueno, de ciencia ficción, ¿no?, y de horror, que era fantástico. Podemos dedicar todo un episodio al cine mexicano de terror de esa época. Uh-huh. También podríamos dedicarle, o sea, tantos y tantos temas, pero quisimos dedicar este programa en específico al cine de terror clásico, de los monstruos clásicos, porque son los que dejaron huella y son los que marcaron toda una escuela, ¿no? Sí, sí. Incluso nuestro país no fue ajeno, ya ves que comentamos lo de Germán y lo de Clavillazo, pero El Santo, Blue Demon y compañía lucharon contra todos los monstruos de esos que hemos hablado, ¿no? Prima, Chabelo y Pepito. Incluso hay una que es aberrante, no sé si hay que ver quién la recuerda. O sea, aberrante, no. Una con Sayas. A ver, ahorita. Sayas, que era un vampiro. Un vampiro caliente, ¡ay, ¿verdad? Sí. No me acuerdo cómo se llama. ¿No era el vampiro fronterizo? No, es, ay, yo no sé ni a quién irle. ¡Chúpate esta! ¡Tipo! No, ese, fatal. No me acuerdo cómo se llama. Pero sí de digo, fuera de algo serio como la de Germán, una que ya hemos dicho dos veces aquí, que se me queda súper, súper grabada, y en mi pedestal privado, estoy seguro que el de Arthur también, la de Pepito y Chabelo contra los monstruos. No, es que parece... Pastel de chocolate. Es que parece broma realmente, pero la película era muy buena. Y yo me acuerdo cuando la vi de niño, a mí sí me... Me hizo el asterisco, güey. Incluso si te fijas, salen todos los monstruos, ¿sí?, que de hablar. Todos salen todos ahí. Ellos, ahí salen. Sí, y No, de la Laguna Negra no. Sí, sí, claro. Sí sale. Mira, sí sale. Fue el que más me asustó en la película. ¿Viste que hace años? Me acuerdo que era el hombre lobo vestido de Sherlock Holmes, no sé por qué, ¿verdad? Porque creo que era inglés. Sí. Y luego un Frankenstein Así, pues bueno. Pues bastante cercado al. Sí, sí, es más, sí. Por eso yo no quise nunca ser scout. Dijo, esta madre me vale salir por aquí. Sí, ya vale, madre. Era el vampiro y la momia, nada más. El vampiro, la momia y el hombre de la Laguna Negra. No, sí, sí, sí. Sí. Es que eran, te voy a decir incluso un dato. Que... Bueno, se llama el vampiro enamorado. El de Sayas. Ah, el de Sayas. Ah, el vampiro, a ver, enamorado. El de Pepito. Qué pesadilla. Fíjate, te voy a decir lo que pasa. Incluso en ese filme de Pepito y Chabelo, que lo tengo en Oropel. De hecho, hay una escena. ¿No fue la que pasó hace poquito? Que dije que, sí, que estábamos viendo simultáneamente. Tiempo, hay una escena donde vuelve a salir el anfibio este. Entra Pepito y Chabelo a uno de los cuartos del castillo. Y hay una bañera, una tina, que está llena hasta el tope como de agua con lodo. Sí. Corren la cortina y sale el monstruo este de la Laguna Negra. Y en eso llega el vampiro por la otra puerta y ahí los quieren agarrar. Entonces, el monstruo de la Laguna Negra sale, se quiere salir de la bañera, y a la hora de salirse, como que entre el agua que cae, al salirse él, pisa también la cortina de la bañera y se cae y se da un madrazo. O sea, no está actuado, se cayó de verdad. Y así dejaron la película. Pero claro que sale. Al final, alguien le muerde el cuello. Ahí está, exacta, es esa. Alguien le muerde el cuello y no me acuerdo quién mata a quién. Pero sí sale, y salen todos los monstruos. Y es una maravilla. Sí, es una maravilla. No, ¿sabes qué? Obviamente la estaba confundiendo con el pastel de chocolate, porque no me corrigen. Con la es la emoción. Con la de Capulina. Ah, sí, sí, pero aquí sí, y ahí nada más eran los cuatro, ¿verdad? Sí, ahí nada más eran ellos. Sí, sí, y el monstruo, el hombre lobo este vestido, que era inglés, vestido de Sherlock Holmes, era el de Capulina. Precisamente creo que el monstruo de la Laguna Negra mata al hombre lobo, con la de Pepito, y al final luchan contra Spectra. No, sí, llévame con tu líder. No, sí, de hecho esa sí, sí la recuerdo y sí es muy buena. No, hombre. Pero no sé en qué momento la confundí con la de Capulina. O sea, es que son para la misma época. Ahora fue la noche de las confusiones. Sí, ahora todos en la hay que volver a verla, ¿no? Esa película, digo, ¿la pasaron qué, hace dos semanas? Sí, y seguidita sacaron la de Chabelo con... Detectives, ajá. Que también no le echamos. Es buenísima. Sí, no, la verdad es que esa pieza. Yo sí me acuerdo, machín, de todo eso. No, si yo la veo bien seguido. Ahora, hace unos años, y a lo mejor algunos de ustedes, si tienen la oportunidad de correr a un mix-up o ir a una tienda donde vendan DVDs de ya de tiempecito atrás, hubo una colección de monstruos clásicos de Universal en DVD. Me arrepiento como pocas cosas en la vida. Está dentro, yo creo que, de mis top 5 de regrets. De no haberlos comprado. Dije, luego los compro. Y nunca más los volví a ver. Salía Drácula, salía Frankenstein, salía el Hombre Lobo, el Hombre Invisible. Todos estos monstruos clásicos que acabamos de mencionar salían en esa edición. Ahora, cuando Universal anunció que iba a volver a sacar sus versiones en Blu-ray, incluso hay un set muy padre que está, no sé si ya lo sacó o está por sacar, ¿no? De todos sus monstruos clásicos. Si son amantes del cine, les gusta el cine, el género, es un must. O sea, yo creo que es de esos que no se pueden perder. Simplemente por verlos en Blu-ray, en su adaptación, valdrían la pena, ¿no? Entonces, claro que vale la pena. Podemos seguir hablando de monstruos por ahí. Arturo traía. Ah, podemos. Qué bueno. Por ahí Arturo traía una lista de su top 10 de monstruos que ahí tenía. Y muchos de estos vienen precisamente de esta época. ¿Saca su iPad análogo? Sí, bueno, yo lo saqué en del mayor al menor. Bueno, de un top 10, del 10 al primero. Vámonos. En donde, aunque no se mencionaron. Sí, son monstruos que salen en películas o en series de televisión o en televisión. Son los calamares, el kraken, el pulpo y las ballenas gigantes, ¿verdad? Uh-huh. Y luego, pues como habíamos dicho, el número 9 son las momias. El número 8 es Pie Grande, todo lo que tenía Sasquatch, que ver con Sasquatch. Que también hay un par de buenas películas de él. Sí. Buenas historias, sí, buenos documentales, sí. Híjole. Sí. Pues el que habíamos hablado, el número 7 es el monstruo de la Laguna Negra. El número 6, bueno, todo lo que tenga que ver con aliens. Por supuesto. El número 5, Frankenstein. El número 4, vampiros. El número 3, los hombres lobo. Y aunque no son, bueno, no salieron en muchas películas, todo lo que tenga que ver, el número 2 es todo lo que tiene que ver referente a gusanos o cosas de ese tipo que hagan repulsión. Ah, y ¿como la primera, cosa del mundo? ¿De ese tipo? Como no, como los bichos de King Kong. Ajá. Ah. Y y en primer lugar de lo que estuve yo analizando, ¿tambores? Es todo lo que tenga que ver con humanoides cruzados con insectos. Ah, qué perverso. Todo ese tipo de parecidos. Ajá. O libélulas o gente con cara de insecto. Eso es lo que crea como que un poquito más de miedo a la gente. Como la de... Órale. ¿Cómo se llama la Guillermo del Toro? Que son insectos así. Mimic. Mimic, esa está chida. Ah, bueno. Ah, sí, muy buena. Sí. Sí, todo 90. Sí. Uy, yo bien jovencito. Puro niño. No tenías miedo con nadie, ni tenías tu corazón lleno de oscuridad. No tenías, no tenías tanta amargura en tu corazón. Sí. Déjame en paz. Déjame en paz. Sí, qué bonita esa de Mimic. Bueno, sí. Qué feyota, ¿verdad? Sí. Pero cómo la disfruté. Sí. Yeah. Sí, sí. Pues ese ha sido nuestro recorrido por toda una época clásica del cine de terror. Y ya con esto nos despedimos. Esta noche nos encontramos Berna, Iván Torrecillas. Que sí estaban. Bueno, disculpen, yo no sé mucho de este tema. Estoico el Carlos. El Gingonauta Arthur Juan Kenobi. Y Lauto Etanos. Nos escuchamos la próxima semana. Les damos ahora sí que un agradecimiento muy grande por escucharnos, por seguirnos. Compartan. Compartan. Nos pueden escuchar por iTunes, nos pueden escuchar por iVoox y en el sitio. Entonces, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!